Latinoamérica, Federico Vaquero, un migrante que ha retornado al país, Carola Cedillo Villamagua, vicepresidenta de la FEGUE en Cuenca, y la señora Elisa Barahona, coordinadora de la Red de Mujeres de Paute. Conozcamos algo de Cuenca, la Atenas del Ecuador, esta ciudad tan hermosa, de gente tan hospitalaria, increíblemente buena, que nos ha dado un enorme recibimiento, una gran apertura, especialmente al personal de la Universidad de Cuenca, que va a cumplir ya 141 años de vida. Cuenca fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 1 de diciembre de 1999. Es una hermosa ciudad, la capital de la provincia de La Suay, y está situada en la parte sur de la cordillera andina ecuatoriana. Es una hermosa ciudad con numerosas iglesias, calles adoquinadas, casas con techos de teja a la usanza antigua. La primera población que se asentó en este lugar, de la que se tiene conocimiento, fue Huapondelec, ciudad cañari, cuyo nombre significa llanura amplia como el cielo. Luego de la conquista inca, se convirtió en la segunda ciudad más importante del imperio inca, llamada Tumipampa o Tomebamba. Bienvenido, señor presidente. Nos encontramos en el aula magna de la Universidad de Cuenca, justamente donde se va a dar inicio el enlace de radio, televisión e internet número 91, diálogo con el señor presidente. Hoy tendremos como actores sociales invitados a Federico Vaquero, migrante que retornó al Ecuador, Carola Cedillo Villamagua, vicepresidenta de la FEGUE en Cuenca, y la señora Elisa Barahona, coordinadora de la Red de Mujeres de Paute. Estamos siendo transmitidos a nivel nacional gracias a la tecnología satelital de Ecuador TV, asimismo Radio HCJB, Radio Vigía, la radio pública del Ecuador, especialmente la radio pública del Ecuador, que ya abrió su señal en la ciudad de Cuenca, en la frecuencia 88.9, y una serie de estaciones de radio, cerca de 300 estaciones de radio a nivel nacional que hoy nos están escuchando, nos están acompañando y voluntariamente se enlazan todos los días sábados. Señor presidente, bienvenido a este enlace radial, bienvenido a Cuenca, ciudad que le ha dado un apoyo mayoritario al sí, al nuevo a la nueva constitución, al nuevo Ecuador que queremos. Bienvenido. Gracias, Arturo. Queridas amigas, queridos amigos presentes, aquellos que nos escuchan y nos ven dentro y fuera de la patria, un inmenso abrazo a todos ustedes. Estamos transmitiendo esta cadena de la querida ciudad de Cuenca, de la Universidad Pública de Cuenca, la universidad precisamente que lleva el nombre de Cuenca. Hay algunas personas, muchísimas personas que no han podido entrar, todavía aquí hay algunos puestos vacíos, no sé si coordinación diplomática y coordinación de la presidencia pueden arreglar aquello. Un inmenso saludo a las autoridades de la universidad, muchas gracias por esta invitación y un inmenso abrazo pues a todo el Ecuador. Aquí estamos, Cuenca querida, muy felices, ¿cómo no estar feliz? ¿Cómo no estar felices cuando visitamos esta ciudad tan cariñosa, tan entrañable y que le da un apoyo inmenso al gobierno de la Revolución Ciudadana y a esa nueva patria? Muchísimas gracias, Cuenca. Muchísimas gracias, Azuay. Muchísimas gracias, el Austro entero. Quiero decirles que aquí en Azuay hay cantones donde el sí alcanzó el 90% de los votos. Entonces son los resultados más exitosos en todo el país. Y por eso venimos a agradecer con lo único que tenemos, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo por la patria entera. Y hemos venido a realizar el gabinete. Desde el día de ayer está el gobierno en pleno, presidente, vicepresidente, ministros, ministras, secretarios, altos funcionarios, trabajando aquí en Cuenca, por Azuay, por el Austro, por todo el Ecuador. Estamos muy felices, les insisto. Créanme que la acogida ha sido maravillosa y Cuenca cada día está más linda. Así que felicitaciones a todos los cuencanos, tienen realmente una ciudad preciosa. Como es nuestra costumbre desde que se inició esta nueva época para el país entero, desde que asumimos el mando, el gobierno nacional, continuamos con nuestra rendición de cuentas. Esto para nosotros es sumamente importante. No es una cuestión de juego, no es una cuestión folclórica, no es como gente mala fe, ciertos periodistas dicen, mitin político, ni mucho menos. Es un ejercicio profundo de convicción democrática. Tener que informarles a ustedes cada semana, a ustedes, los dueños del país, a ustedes, nuestros mandantes, nuestros jefes, lo que ha hecho el mandatario, es decir, el que tiene que cumplir el mandato de ustedes por precisamente cumplir el compromiso, la responsabilidad que nos dieran en noviembre del 2006. El 28 de septiembre pasado ya se cumplió un inmenso hito, tal vez el más importante de ese compromiso, ¿verdad? Recuerden que la base de nuestra campaña y lo que pedía el pueblo ecuatoriano era un cambio profundo, expresado sobre todo a través de una nueva constitución. Esa primera gran etapa ha sido culminada, ¿y con qué éxito? ¿De qué forma? De manera contundente, ¿verdad? Sin embargo, falta muchísimo, obviamente, por hacer. Pero quiero decirles que la batalla del 28 de septiembre, que fue durísima, ustedes saben todo lo que tuvimos que enfrentar, ¿verdad? Pero esas campañas sucias con el tiempo nos hacen un favor porque la gente percibe quién dijo la verdad, quién mintió. Y los que mintieron, los que trataron de engañar, quedan sepultados bajo el peso de sus propias mentiras. En todo caso, es hora de mirar al frente, pero lo que quiero decirles, mirar hacia el futuro, pero quiero decirles que este 28 de septiembre, esa batalla fue fundamental. Es mucho más importante que las elecciones presidenciales de febrero. Quien venga de presidente, bueno, puede hacer una buena administración, una mala administración, pero dentro de un nuevo sistema. ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer desde el 15 de enero del 2007 nosotros? Hacer una buena administración, porque lo hemos hecho bien, y eso lo reconoce el pueblo ecuatoriano, pero con un sistema perverso, ¿verdad? El sistema neoliberal que nos limitaba muchísimo. Entonces, créanme que la elección del 28 de septiembre fue histórica. Nunca nos vamos a sentir satisfechos nosotros. Mientras haya un pobre en el país, nunca vamos a estar satisfechos. Pero al menos tenemos cierta complacencia de haber cumplido esa parte fundamental del compromiso que adquirimos con ustedes, esa parte fundamental del mandato que nos dieran. En otras palabras, independientemente de quién gane las elecciones de febrero, independientemente si yo soy candidato o no, si gano o pierda, ya podemos tener la satisfacción en esto del deber cumplido, ¿verdad? Porque fue nuestra principal propuesta de campaña y la hemos cumplido. Pero falta, obviamente, muchísimo por hacer y nadie en este país puede dormir completamente tranquilo, puede sentirse satisfecho mientras haya tanta injusticia, mientras haya desempleo, mientras haya inseguridad, mientras haya un solo pobre en el país, ya es demasiado. Entonces vamos a empezar con este informe de labores, comenzando desde el sábado 11 de octubre, donde ya tantas cosas, que ni me acuerdo dónde estábamos en Salinas, fuimos a pasar el fin de semana con mi familia, el presidente de la República en la base naval de Salinas se le da una casita muy simpática frente al mar. En verdad ayuda a descansar muchísimo y a tener privacidad, etcétera. Entonces estábamos desde el viernes de noche en Salinas con la familia y, perdón, desde el día jueves de noche, aprovechando el feriado, viernes, sábado, domingo, viajamos vía terrestre después de cumplir varias actividades en Guayaquil, viajamos a Salinas. Y el día sábado, para hacer la cadena salimos en bicicleta, un recorrido de unos 24 kilómetros de Salinas a Anconcito. Ese es un carretero precioso que está muy destruido por los abusos, ¿verdad? Porque se han tomado el derecho, el borde de la vía, camaroneras, laboratorios de larva, etcétera. Todo eso tiene que ser corregido. En todo caso, a las 9 de la mañana desayunamos con estudiantes del ESPOL, como ya les informé el sábado pasado. Los estudiantes del ESPOL hacen prácticas en el campo de Ancón. Ustedes ya conversamos el sábado pasado sobre esto. Una polémica sobre el campo que se le otorgó en el gobierno de Sixto Durán Ballén a la ESPOL. Maravilloso si fuera la ESPOL la que lo manejara, pero en verdad subcontrató, lo maneja una empresa privada que se nos lleva la mayor parte del petróleo. Entonces ese contrato tendrá que ser revisado. No estamos de acuerdo con que se otorguen campos petroleros a una universidad. ¿Por qué una sí? ¿Por qué otra no? ¿Verdad? E imagínense, campos petroleros de todos los ecuatorianos a una universidad, eso es una especie de privatización. Entonces, si la ESPOL lo que quiere es dar servicios, explotar esos campos contratados por el Estado, maravilloso. Pero otra cosa es que tome el campo y me da por ahí una propinita de vez en cuando, no sea malo, no se olvide de mí. No. El petróleo es de todos los ecuatorianos, lo dice la Constitución del 98, lo dice la nueva Constitución, así que el Estado no puede ceder esos derechos. Entonces tenemos que revisar ese contrato y alinearlo en función de la política del gobierno y de la anterior y nueva Constitución que dicen que el petróleo es del Estado, así que no puede ser privatizado o cedido incluso a una universidad pública como es la ESPOL. Se puede contratar a la ESPOL para que trabaje en el campo, no sé si esté claro. Lo que no podemos decir es, tenga usted, maneje como quiera el campo, subcontrate a una empresa privada que se nos lleva la mayoría del petróleo y de vez en cuando me da una propinita a mí que soy el dueño del recurso. Eso es inaceptable. Sea con la ESPOL, sea peor si es una empresa privada, etcétera. Bien, a las 10 de la mañana realizamos el enlace radial desde Anconcito. Un inmenso abrazo a toda la gente, desde Ancón. Hicimos el recorrido en Salinas por el mar a Anconcito y de ahí se entra pues hacia Ancón, unos cuantos kilómetros. Ancón, tierra de Pepe Pancho Ceballos. Un inmenso abrazo a la selección. Hoy más que nunca necesita todo el respaldo de la tricolor. O sea, nos fue mal en Venezuela. En verdad se nos cayó el equipo en el segundo tiempo, pero hoy más que nunca debemos respaldar a los muchachos de la selección. Y todavía hay oportunidades de clasificar. En todo caso, lo importante es que dan todo su esfuerzo por dejar en alto el nombre del Ecuador, los colores de la tricolor. Bien, entonces realizamos el enlace radial desde Ancón. Ahí pasamos por Anconcito, donde la gente siempre nos recibe con cariño. El día siguiente también fui a Anconcito. Y fuimos a Ancón, donde también pues con mucha alegría nos recibió la gente. La tierra de Pepe Pancho Ceballos, la tierra de Alberto Spencer. Y de ahí pues, desde el mediodía sí, pasé el fin de semana, el sábado de tarde y el domingo con la familia en esa casita que les insisto, está reservada para el presidente en la base naval de Salinas. Domingo 12 de octubre quisimos ir a la misa celebrada por la canonización de la Beata Narcisa de Jesús Martillo Morán, pero por inconvenientes de última hora nos fue imposible partir, ya estaba en el aeropuerto, etcétera. Pero felicitaciones al comité organizador, ojalá pronto nos podamos reunir, almorzar juntos en Carondelet. Pero nos llenó de alegría y de orgullo a todos los ecuatorianos la canonización de Narcisa. Estoy hablando todavía el día domingo 12 de octubre. Entonces, pasamos el domingo con la familia y a las 3:30 tuvimos traslado aéreo a Quito. A las 8:30 del día lunes 13 de octubre empezamos actividades de despacho. Recibimos, algunas veces hay grupos que esperan fuera de Carondelet, cuando puedo los recibo, entonces recibimos ahí algunas personas que reclaman su ilegal salida del Banco Central en el 2004, en verdad que eso fue totalmente arbitrario. Bueno, y tuvimos actividades de despacho. A las 10 de la mañana nos reunimos con el subsecretario de aeropuertos, el subsecretario de aviación, el capitán Guillermo Bernal, para ver el plan estratégico de los aeropuertos en el país. Estamos haciendo toda una rehabilitación de los diferentes aeropuertos. La gran mayoría de aeropuertos no tienen, por ejemplo, iluminación, no tienen adecuadas ayudas para volar con instrumentos. Hoy las ayudas para vuelo instrumental no cubren todo el país. Entonces, por ejemplo, de repente usted, hasta a mí me pasa, tengo que ir en helicóptero a cierto lugar, si hay nubes, el helicóptero puede volar por instrumentos, pero no hay guía instrumental en tierra, desde tierra, y tengo que suspender el viaje, y ya me ha pasado varias veces, y es muy peligroso. O sea, les doy un ejemplo, pero esto es un peligro para todos los que utilizan transportación aérea. Entonces, se está haciendo todo un plan. Se están construyendo dos nuevos aeropuertos en el país, en Santa Rosa, provincia del Oro, y en Tena, provincia del Napo. Se están rehabilitando cerca de 10 aeropuertos, entre ellos el propio aeropuerto de Salinas. El mar se estaba comiendo la pista, se está haciendo un muro de contención, extendiendo la pista para convertir ese aeropuerto en un aeropuerto internacional, que puedan venir vuelos charteados del exterior directamente a Santa Elena. En Galápagos se está rehabilitando totalmente el aeropuerto, se está construyendo el primer aeropuerto ecológico del mundo, lo está haciendo el Consorcio América, me parece se llama, de Argentina, y no nos cuesta 20 centavos, porque es una forma de lograr publicidad. Imagínense, para la empresa El Prestigio, nosotros construimos el primer aeropuerto ecológico del mundo en, tal vez, la maravilla natural más importante del planeta, que es Galápagos. Entonces, con eso es una carta de presentación para construir decenas de aeropuertos en otras áreas sensibles. Y, de hecho, solo con la noticia de que iban a construir el aeropuerto en Galápagos, que recién se inicia, totalmente ecológico, ¿no? Iluminación natural, aireación natural, etcétera. Ya tienen como 4 propuestas para construir otros aeropuertos. Pero también se trató en esa reunión de cosas muy importantes. Y esto es sumamente interesante, para que vean la cantidad de ineficiencias que existe en el país, por el quemimportismo, etcétera, ¿verdad? Analizamos los subsidios de combustible. ¿Saben cuánto nos cuesta el subsidio de combustible para la aviación nacional? Pero ni siquiera para las avionetitas, esas no tienen subsidio. Las fumigadoras, las ambulancias aéreas a la Amazonía, esas no tienen subsidio. Las aerolíneas que hacen los vuelos de Guayaquil a Quito, Quito, Cuenca, o sea, básicamente Aerogal, Tame, Ícaro, y por ahí se me escapa VIP, creo que es la otra, ¿verdad? ¿Saben cuánto nos cuesta ese subsidio? 135 millones de dólares anuales. Y por ejemplo, una empresa como Aerogal, que tiene una flota valorada en 12 millones de dólares, ¿saben cuánto reciben subsidio por combustibles? 47 millones de dólares, solo una empresa. ¿Por qué? Porque está utilizando aviones ineficientes que en otras partes del mundo ya no se utilizan porque no son rentables, pero aquí por el subsidio sí es rentable. Quiero decirles que antes de mi gobierno se subsidiaba hasta las empresas internacionales. Es decir, venían las empresas internacionales a Guayaquil, a Quito, cargaban combustible nuestro subsidiado y de ahí se iban a cualquier lado. Y eso lo eliminamos y eso nos está ahorrando este año 50 millones de dólares. O sea, con eso el subsidio total hubiera sido cerca de 185 millones de dólares. Pero de todos modos, quedan 135 millones de subsidios. ¿Qué es lo que estamos preparando? Por si acaso, con ese nivel de subsidio, 47 millones, para el país es mucho más eficiente decirle, ve a Aerogal, le regalo este avión de cuarta generación que consume mucho menos combustible, además se benefician los consumidores, mucho más seguro, etcétera, y lo pago en 2-3 años con el subsidio que estoy ahorrando. No sé si esté claro. ¿Sí me explico? Es tal el subsidio que a nosotros nos sale más barato, vea, le regalo aviones nuevos y consuma menos combustible. Porque Aerogal está consumiendo la misma cantidad de combustible con una flota que vale 12 millones, que Tame, que tiene una flota varias veces más grande, de más de 180 millones de dólares. Consumen prácticamente lo mismo en combustible. ¿Por qué? Porque Aerogal tiene aviones que ya no se utilizan en otras partes del mundo, que consumen gran cantidad de combustible y no son rentables en otras partes. Aquí es rentable por el subsidio. Mientras que Tame tiene una de las flotas aéreas en estos momentos más modernas del mundo. Va a ser una de las menos de 30 empresas certificadas, certificación OSA, en pocos meses, porque incluso estamos trayendo más Airbus, aviones de última tecnología, van a tener una flota totalmente del siglo XXI, que además de seguridad, etcétera, consumen mucho menos combustible. Fíjense las ineficiencias, cómo botamos la plata. 135 millones para subsidiar los pasajes aéreos, subsidiando el combustible. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No es que vamos a quitar el subsidio, pero vamos a decir, vamos a emitir un decreto esta semana diciendo, señores, tienen 18 meses, aquí tienen crédito a la corporación financiera, todo el apoyo que quieran, pero en 18 meses se eleva el subsidio para aviones que no sean de cuarta generación, creo que así se llama, los más modernos. Es decir, tendrán que renovar la flota, todas esas empresas nacionales, para que consuman mucho menos combustible y con eso se nos reduce a menos de la mitad el subsidio. O sea, solo con eso ahorraríamos cerca de 60, 70 millones de dólares anuales, más los 50 que estamos ahorrando, 120 millones de dólares en subsidios. Y ustedes saben que en los aviones no viajan los pobres, viajan los ricos, estamos subsidiando a los ricos, ¿verdad? Entonces, pero se mantendrá el subsidio, pero para aviones eficientes, no para aviones ineficientes que siguen operativos en Ecuador, en ninguna otra parte del mundo, porque aquí se subsidia el combustible. Entonces, una tremenda ineficiencia, les insisto. Solo una empresa como Aerogal nos cuesta el subsidio anualmente 47 millones de dólares. ¿Por qué tenemos que gastar esa cantidad de plata en una empresa privada, que son mis amigos, los quiero mucho, ha sido mi alumna, la presidenta ejecutiva de Erogal? Pero ¿por qué el Estado tiene que subsidiar en 47 millones de dólares una empresa privada, solo una, porque tiene aviones viejos, con alto consumo de combustible? Entonces le vamos a decir, 18 meses, aquí están los créditos, todo eso, pero nos renuevan la flota, porque en 18 meses solo el subsidio se mantendrá para aviones de cuarta generación, aviones eficientes en el consumo de combustible. Y eso nos va a ahorrar unos 670 millones adicionales más los 50 que ya ahorramos por quitarle el subsidio a las empresas internacionales. ¿Se imagina? Estamos subsidiando a empresas internacionales. O sea, solo con esas medidas, en pocos meses, dos años, 24 meses más o menos, habremos ahorrado más de 100 millones de dólares en subsidios totalmente ineficientes. Pero de este ejemplo, les puedo dar 500 mil. Más adelante veremos otro ejemplo, con otra reunión que tuvimos. A las 11 de la mañana, participamos en la ceremonia de relevo de la Guardia Presidencial, una ceremonia muy linda, donde están invitados todos ustedes, es pública, a las 11 de la mañana a la Plaza de la Independencia. Yo normalmente la veo desde el balcón cuando estoy presente en Carondelet. Y como se conmemoraba, pues, otra fecha más, otro aniversario más de la Revolución de Octubre, fue un poco especial. Entonces invitó a la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música, etcétera, ¿no? Fue un poco más solemne, y con la orquesta entonando canciones a Guayaquil, etcétera. Bien, a las 12 del día tuve una reunión para preparar la cumbre presidencial andina con la canciller, con el viceministro de comercio, etcétera, ¿verdad? Para preparar la cumbre que habíamos convocado al día siguiente en Guayaquil. Quiero decirles que yo soy en los actuales momentos presidente pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones. A las 12:45 recibimos una llamada del señor presidente de Irán para felicitarnos por el triunfo electoral, porque esto es, se lo ve en agenda, porque obviamente necesitamos traductor. Entonces fue el encargado de negocios de Irán, lo tuve que recibir, una pequeña audiencia, y ahí se conectó con el señor presidente de Irán. Y quiero decirles que 20, 22 de noviembre realizaré una visita de Estado a Irán. Irán es un país petrolero con 80 millones de habitantes que necesita importar casi todo. Y están muy interesados en nuestro banano, en nuestro camarón, en nuestras flores, en darnos financiamiento, en apoyo tecnológico. Irán, recuerden que es la civilización persa, civilización de milenios de antigüedad y grandes matemáticos. Yo tenía compañeros en Illinois que eran iraníes, eran unos genios en matemáticas. Entonces, tienen gran tecnología, tienen mucha experiencia en represas hidroeléctricas, en refinería, y tienen financiamiento, y quieren invertir en el país. Así que estamos estrechando los lazos comerciales, de amistad, etcétera. Ah, no, es que es una trampa geopolítica de Irán. ¿Y a mí qué me importa con tal de que se beneficie el país? O sea, a mí no me importa esa geopolítica y lo que diga o dejen de decir ciertos países, que además tienen una doble moral terrible, ¿no? Ah, es que en Irán no se respetan los derechos humanos, la mujer es discriminada, se lo obliga a cubrirse el rostro, se ejecuta, hay pena de muerte, etcétera, se ejecuta a los homosexuales, etcétera. Bueno, en Arabia Saudita también, pero Arabia Saudita sí, nadie dice nada, porque es amigo de los que sabemos, ¿verdad? Entonces esa doble moral, pues, olvídense, tiene que ser desterrada, al menos nosotros no vamos a prestarnos para esa doble moral. País que nos presenta amistad, que nos presenta colaboración, cooperación, intercambio de beneficio mutuo, pues, país con el cual ahondaremos relaciones, compañeros. Yo voy a buscar el beneficio de nuestro país, como lo haría cualquier país y cualquier gobierno responsable del mundo. Entonces están estrechando relaciones con Irán. Antes no teníamos ni relaciones diplomáticas, hoy ya tenemos encargados de negocios y en poco tiempo tendremos embajada más oficina comercial, porque les insisto, es un inmenso mercado. Bien, miren la diferencia que tuvo el señor presidente de Irán de llamarme para felicitarme por la victoria del 28 de septiembre. A la 1 de la tarde tuvimos, bueno, el almuerzo con los grupos de acción táctica. Ustedes verán, cuando el presidente se desplaza, aquí están los gatos, le dicen, ¿no? Un cafecito traigo, porque antes se llamaban GAT, Grupo, ¿qué era el GAT? Grupo de Acción Táctica, ahora se llama el GEO, ¿verdad? Grupo Especial de Operaciones, es una unidad especializada del ejército para dar protección al presidente. Entonces ustedes verán siempre los cuatro gatos, no son cuatro gatos, los cuatro del GAT, le dicen gato, ahí en los desplazamientos presidenciales. Y esa es la gente que se juega la vida todos los días con el presidente y que con tanto cariño y sacrificio realizan su trabajo. Y probablemente la gente, los ciudadanos que nunca son tomados en cuenta, ¿no? Y eso también a mí me molesta mucho. Entonces, hace tiempo quería hacerlo y por fin pude almorzar con ellos, conversar, etcétera. Pero miren lo lindo que es la democracia. Con la nueva constitución, ahora las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ya pueden votar. Yo soy el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Yo soy el jefe del compañero acá. Pero en las urnas él va a ser mi jefe. Él va a ser el mandante. Miren qué bonita que es la democracia, ¿verdad? Bien, a las 4 de la tarde, apláudanos a ellos, que tienen una vida tremendamente sacrificada. Y muchas veces ese sacrificio no es reconocido. Al menos de parte del presidente, pues un inmenso abrazo a todos los elementos del GEO por su entrega diaria, ¿no? Por el extraordinario trabajo que realiza. Así como a todo el grupo de seguridad. Yo he llegado a apreciar mucho a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional desde que soy ministro y ya tuve seguridad policial, contacto con las Fuerzas Armadas y ahora tengo seguridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Y veo el sacrificio, la entrega, la lealtad, el profesionalismo de esa gente, vean. No nos engañemos, o sea, aquí hay mucho romanticismo. Algunos creen que ser de izquierda es ser antimilitarista, aunque hasta en eso tiene contradicciones la izquierda, sobre todo la izquierda infantil, ¿no? Porque por un lado los discursos antimilitaristas y viene cualquier militar oportunista y ahí se ponen de alfombra. Si no, recuerden Lucio Gutiérrez y los grupos que lo apoyaron, ¿verdad? ¿Qué había hecho Lucio Gutiérrez? Un golpe de Estado, nada más. Un mediocre que dio un golpe de Estado. Y por eso lo llevaron a la presidencia ciertos grupos supuestamente de izquierda, ¿verdad? Pero por otro lado dicen que son antimilitaristas. Yo felizmente hace rato he superado el anti. Lo más frustrante sería para mí toda una vida de lucha anti-yanqui, antimilitarista, etcétera, ¿no? Nosotros somos gente positiva. En todo caso, les insisto, o sea, siendo objetivos, créanme que las Fuerzas Armadas, para el promedio de las instituciones ecuatorianas, que tienen muchos problemas, ¿no? Ineficiencia, falta de profesionalismo, corrupción, etcétera, las Fuerzas Armadas están muy por arriba del promedio. O sea, ahí existe gente realmente patriota, realmente competente, con un gran bagaje de patriotismo, moral, etcétera, ¿no? Realmente les digo, o sea, una de las instituciones con las que más se puede trabajar, con las que más se puede contar, son las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, tenemos unas Fuerzas Armadas bastante buenas, bastante profesionales, sobre todo para el promedio de las instituciones del país, pero incluso a nivel de América Latina son Fuerzas Armadas que nunca se involucraron en esas dictaduras sangrientas que, por ejemplo, vivió el Cono Sur. Bien, a las 4 de la tarde tuvimos lo que se llama el Gabinete Estratégico, que es en la reunión con los ministros coordinadores, los 7 ministros coordinadores que tenemos, sus respectivos secretarios técnicos, más SEMPLADES, más secretario de administración, que es un mini gabinete, ¿no? De estos ministros que coordinan y transmiten la información de las cosas que ahí se discuten al resto de ministerios y sectores que están bajo su cargo. Los temas, bueno, hubo cambios en el ministro coordinador de sectores estratégicos, ahí se lo presentó. Hablamos de la crisis financiera, nos estamos preparando bien. El tan cacareado blindaje que querían algunos medios de comunicación 2 días después de que había caído el primer banco. O sea, así es la novelería de este país. Cayó un banco, 2 días después me sacaron un periodicazo. Por supuesto estábamos en campaña electoral y ese periódico era parte de la campaña, ¿no? En contra. El gobierno todavía no se blinda por la crisis, o sea, no sabíamos cuál era la magnitud de la crisis, no sabíamos cómo iba a reaccionar el gobierno de Estados Unidos, si iba a haber salvataje o no, si iba a haber contagio o no, pero teníamos que blindarnos. Y el blindaje, por supuesto, es suprimir gastos en educación, en salud, en vialidad, etcétera. Ese es el mensaje. Entonces, nosotros hacemos las cosas responsablemente. Por si acaso, todavía nadie sabe cómo va a acabar esa crisis, pero ya estamos tomando las precauciones del caso. Y lo más preocupante es que el precio del petróleo está bajando, pero ayer lo hemos analizado muy técnicamente en el gabinete, y es casi seguro, nadie puede predecir el precio del petróleo en el futuro, sobre todo en el mediano plazo. Predecir es el futuro, ¿verdad? Es redundante, pero en el mediano plazo. Pero todos los datos nos indican que es una bajada temporal, probablemente dure hasta marzo, y de ahí tendrá que recuperarse. También es clave lo que haga la reunión de la OPEP convocada en los próximos días, sobre mantener el precio. El compromiso de la OPEP era mantener el precio de la canasta de crudo de la OPEP en $100 el barril, ¿verdad? Quiero decirles también que el precio promedio para este año, incluso con esta reducción del precio del barril, se halla en unos $20 por arriba del precio que presupuestamos en este ejercicio fiscal. O sea, no hay ningún problema fiscal para este año por la reducción del precio del petróleo. En promedio todavía está mucho más alto de lo que habíamos estimado. E incluso si llegara a bajar hasta $35, seguiría el promedio más alto de lo que habíamos presupuestado. O sea, para este año no hay problemas fiscales. Hay que ver cómo reestimamos el precio del petróleo para el 2009. Esos $85 que los agoreros del desastre de siempre dicen que fue imprudente, que muy alto, etcétera. Ustedes, técnicamente, ustedes tienen que tomar las decisiones más objetivas. Incluso hablar de prudencia ya es subjetivo. Yo puedo hacer escenarios, puedo decir escenario más probable, escenario más optimista, más pesimista, pero no puedo decir, todos los indicadores me dicen que el precio del petróleo estará alrededor de $85, pero como yo soy prudente, pongámoslo a 50, eso es totalmente arbitrario. Quiero decirles que el precio de $85 con que se estimó el presupuesto del 2009 fue en base a un estudio técnicamente hecho, en base a toda la información que tenemos. Por supuesto, después pueden cambiar esos escenarios, pero lo que se hizo en su momento es totalmente correcto, ¿verdad? Entonces, eso es presupuestar, asumir lo que va a pasar con la mejor información que se tiene disponible, pero siempre puede cambiar esos datos, etcétera, y tendrá que hacerse correcciones en el camino en base a la nueva información, pero de forma objetiva. Eso es que yo soy prudente, los estudios me dan que va a ser $85 el precio del barril, pero como soy prudente, pongámosle a 40, por favor. Eso académicamente es un disparate. Y no solo aquello, hasta hace pocos años era una trampa, porque el subestimar los precios del petróleo hacía, el precio del petróleo va a estar en 45, pero pongámosle a 18. ¿Y saben qué pasaba? Por ley, todos los excedentes petroleros, más allá de lo que se presupuestó, iban a fondos fideicomisados para garantizar pago de deuda. Esa era la trampa. Es decir, la tal prudencia ni siquiera era inocua. Era una forma de generar más excedentes para garantizar el pago de deuda. No cuenten con nosotros para esas trampas, ¿verdad? Nosotros vamos a estimar el precio del petróleo de manera más objetiva y por si acaso, lo que se está haciendo es muy responsable. Eso no lo entienden los OCP de siempre. OCP son nuestros queridos economistas ortodoxos, conservadores y prudentes. Ellos se denominaron así una vez. Sacaron un periodicazo diciendo la política fiscal debe ser ortodoxa, conservadora y prudente. Firmaba Posito, firmaba Abelardo Pachano, Robalino, Walter Spurrier, por ahí se me acá escapa alguien más, ¿verdad? Que también firmaba. Entonces, como ellos son ortodoxos, conservadores y prudentes, con mucho cariño les pusimos los OCP, ¿verdad? Entonces, lo que no entienden los OCP es que el peor negocio del mundo es meter la plata bajo el colchón. Lo que hay que hacer responsablemente, si tienen excedentes petroleros, es programar inversión. ¿Qué pasa si bajan los precios del petróleo? Se posponen los proyectos de inversión. Es como que si ustedes son un empresario, son empresarios, ¿verdad? Su promedio de ventas es $120, lo que sea. Pero creen que hay ventas extraordinarias este año porque subieron los precios de sus productos y van a tener 180 en ventas. Con esos $60 adicionales, planifican la ampliación de la oficina, la compra de una nueva máquina para mejorar la productividad, el ambiente de trabajo, etcétera. ¿Qué pasa si no hay esas ventas extraordinarias? Sencillamente no se hizo la ampliación de la oficina, no se compró la nueva máquina. ¿Dónde está el problema? ¿Verdad? Lo importante entonces es que con los 120 que recibían puedan atender los gastos permanentes, básicamente sueldos y salarios. Sepan ustedes que en el presupuesto los ingresos permanentes, que básicamente son impuestos, cubren con creces los gastos permanentes. Y este gasto en inversión, que es tremendamente bueno, la vialidad de Cuenca, por ejemplo, que los ortodoxos la critican, este es el tan satanizado gasto público. Por satanizar el gasto público, sí recuerdan, no se olviden, ¿eh? ¿Cómo estaba la vialidad de Cuenca y de la Suárez? ¿Se acuerdan o no? Esas eran las consecuencias de estas políticas autistas de los últimos 20 años. Todo gasto público es malo, menos el servicio y la deuda. No, gasto público recontra bueno si es inversión, por ejemplo, en vialidad para el Azuay. Entonces, todas estas inversiones, vialidad para el Azuay, etcétera, están respaldadas con ingreso petrolero, que es ingreso no permanente, pero son gastos no permanentes. Cuando se acabe la vía Cuenca-Loja, ya no es que tengo que gastar centenas de millones de dólares, ¿verdad? Es perfectamente responsable lo que estamos haciendo, pero por favor explíquenselo a ciertos periodistas y a nuestros queridos economistas OCP, porque no me entienden esas cosas, ¿verdad? Bien, Entonces, tratamos sobre la crisis financiera en la reunión de ministros coordinadores, estamos monitoreándola, la situación fiscal del gobierno del país es muy buena, incluso si hay reducción de los precios del petróleo. La situación de los bancos, bueno, estrictamente hablando, no hay lugar seguro en el mundo en este momento donde invertir, pero se está controlando bastante bien que tengan diversificada la cartera, etcétera. Y los sectores que probablemente se ven afectados por la crisis de nuestros principales mercados, esencialmente Estados Unidos, ya estamos en contacto para respaldarlos, básicamente flores, camarones, cacao. Por si acaso, esa es otra cosa que no se entiende. Por ella me quieren empapelar, que yo dije que no me importaba la crisis de Estados Unidos, que no iba a haber efecto. Lean toda la declaración y dicen, ya no nos tiene que importar lo que hago, deja ser Estados Unidos, debemos marchar por nuestros propios, con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios pies, dando a entender precisamente que tenemos que ir a modelos de desarrollo menos vulnerables, ¿verdad? Y también cuando digo hay que esperar para ver los efectos finales de la crisis, ¿cómo? Si son negativos porque va a disminuir la venta de flores al mercado de Estados Unidos. Por supuesto, pero por otro lado puede haber efectos positivos aunque no lo crean. Si Estados Unidos se compromete a mantener baja la tasa de interés, van a salir capitales de Estados Unidos, se va a depreciar el dólar, y para un país dolarizado como el nuestro, eso lo beneficia. No hay correlación significa relación, entre crecimiento de Estados Unidos y crecimiento de América Latina, o decrecimiento de Estados Unidos y decrecimiento de América Latina. Por supuesto, sí puede haber correlación entre decrecimiento de Estados Unidos y decrecimiento de exportaciones en ciertos sectores. ¿Sí me explico? Pero hay otros efectos en sentido contrario. Hay que ver qué pasa con la tasa de interés, hay que ver si se aprecia o deprecia el dólar, hay que ver si el resto de países de América Latina devalúan o no devalúan su moneda, como lo acaba de hacer Brasil. Entonces hay una serie de variables que hay que esperar, que todavía no conocemos, para ver el efecto final sobre Ecuador y en general sobre América Latina. Pero ya el simplismo de ciertos análisis, la crisis nos va a golpear tremendamente fuerte. Hay que esperar un poco más para ver cómo nos golpea, cuánto nos golpea y los efectos netos finales. No hay correlación, les insisto, entre decrecimiento de Estados Unidos y decrecimiento y pérdida de empleo en América Latina. Salvo con ciertos países que le apostaron todo a Estados Unidos, como México con su TLC. Y reflexionen un poco, ¿dónde estaríamos si hubiéramos firmado ese TLC con Estados Unidos en los actuales momentos? ¿Okay? ¿Cómo estaríamos en actuales momentos si hubiéramos apostado todo al mercado de Estados Unidos como querían empujarnos? Los gutierristas en su gobierno, el gobierno de Gutiérrez, el pobre hombre no entendía, ¿no? Le dijeron, firme un TLC, ya está bien, pero ni entendió que era un TLC. Pero también como querían empujarnos ciertos sectores del país y ciertos grupos de poder. Bien, en esta reunión también tratamos sobre, algunas cosas, reflexiones del nuevo escenario político, ver cómo van los diferentes programas del gobierno, etcétera. Bien, a las 6:50 tuvimos reunión con el subsecretario del Ministerio de Trabajo y Obras Públicas, con asesores, mi asesor de Transporte y Obras Públicas, etcétera, porque como ustedes saben, nuestro ministro de Transporte y Obras Públicas, Jorge Manuel Marún, tuvo que pedir licencia por razones de salud. Ojalá pueda recuperarse y asumir nuevamente el ministerio. Entonces ahí se coordinó quién iba a ser el encargado, básicamente el subsecretario de Obras Públicas, Rubén Bustamante. Él es lojano, así que esa es una buena noticia para el austro. Tienen un ministro más y sobre todo de vialidad, entonces que va a conocer muy bien la problemática, conoce muy bien la problemática vial del austro. A las 7:30, pues, me dio un poquito de tiempo para asistir al velorio de Monseñor Antonio González, cardenal de Ecuador. Yo aprecié mucho al señor cardenal, entonces tenía que ir al día siguiente a Guayaquil por la cumbre andina, no iba a poder estar en la misa ni en el traslado o en el sepelio. Entonces me escapé un ratito, a las 8 cerraban la catedral. Lo que no me avisó mi equipo era que había misa. Precisamente yo buscaba la misa de cuerpo presente. Si me decían hay misa a las 7, me iba a las 7. No me avisaron, fue una falla del despacho. Y lo peor de todo es que llegué tarde a la misa y como siempre no entienden mis asistentes, ¿ya? Porque tienen esa mentalidad, excelentísimo señor presidente, que el presidente debe sentarse en la primera fila. Bueno, ustedes saben que yo soy católico y los últimos serán los primeros, dice el Evangelio, ¿verdad? Entonces, si hay de aquellos que se sienten en primera fila, eso es lo que hacen los fariseos y publicanos. Entonces, a mí cuando voy a misa me gusta sentarme en el medio, etcétera. Bueno, me hicieron llegar tarde a la misa y me sentaron primerito. O sea, que tuve que ir muerto de vergüenza cuando todo el mundo me miraba porque llegué casi a la comunión. Y muerto de vergüenza también con los cuatro sacerdotes que oficiaban la misa. Entonces, a aquellos sacerdotes, pues mil disculpas, no sabía que había misa. En todo caso, quería despedirme de Monseñor Antonio González, entonces ahí estuvimos algunos minutos. Bien, y a las 8 de la noche, pues, tuvimos reunión con el Buró Político del Gobierno, analizando las leyes que tienen que ser enviadas a la Comisión Legislativa que se va a establecer. Miren, sobre esto la Comisión Legislativa también es muy interesante. Todo el mundo critica, no todo el mundo, no los de siempre, los que se dicen opinión pública, pero no es la opinión del público, es la opinión que ellos publican. Todas las quejas del Congreso, de la Comisión Legislativa, que para eso no está autorizada la Asamblea y bla, bla, bla, bla, bla, todo es legal y todo es profundamente democrático. Y revisen otros procesos constituyentes, como, por ejemplo, ni siquiera se les ha consultado el régimen de transición al pueblo. Nosotros sí lo hicimos. Pero yo quisiera que cuando ustedes escuchen eso, alcen la mano y pregunten, bueno, ¿cuál es la alternativa? Porque todo el mundo critica, pero nadie da la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Que hasta febrero, que tengamos elecciones, hasta que se posesionen los nuevos legisladores, que se van a llamar asambleístas en la nueva Asamblea Nacional, no haya cuerpo legislativo. ¿Saben cómo se llama eso? Dictadura. Si no tenemos quien legisle y fiscalice, se llama dictadura. Entonces, lo que hizo el régimen de transición en este cambio, en este proceso de ir a un orden constituido, a otro orden nuevo y mejor constituido, es hacer esta comisión legislativa, que legisle y fiscalice. Pero los que esto no estaba autorizado, etc., ¿qué quieren? ¿Que no haya comisión legislativa? ¿Que no haya cuerpo legislativo? Eso se llama dictadura, señores. Entonces, todo el mundo critica, al menos toda esa gente, y nadie dice qué es lo que harían, porque no hay alternativa. En todo régimen de transición tienen que darse procesos sui generis, porque es un vacío entre un viejo orden constituido y un nuevo orden constituido hacia el cual vamos, ¿verdad? Entonces hay que dar respuestas concretas a esa situación, no ortodoxas, etcétera. Pero hemos dado una respuesta muy democrática y muy transparente. Entonces, cuando escuchen esas críticas, paren y digan, bueno, ¿qué haría usted? Sería bueno escucharla, porque todo el mundo, bla, bla, bla, bla, crítica, y nadie dice qué harían para tener un cuerpo legislativo y fiscalizador mientras se establece definitivamente la Asamblea Nacional. Si es que no hay ese cuerpo, se llamaría dictadura. Faltaría el poder legislativo, no estaría en vigencia y sería tremendamente grave para la nación. Entonces, analizamos las leyes que hay que presentar a esa asamblea, la constitución, tenemos un inmenso trabajo. Para nosotros, después del triunfo del 28 de septiembre empezó, no hemos descansado un minuto, algo nos tomamos en ese puente. Le ordené a los ministros que se tomen vacaciones, porque todo el mundo estaba muy agotado. Pero tenemos que seguir con un ritmo mucho mayor, porque por ejemplo, hasta el 22 de febrero, o al menos hasta febrero, no recuerdo exactamente el día, la propia Constitución nos obliga a tener 4 leyes listas, seguridad alimentaria, etcétera. Además, desde el gobierno, tenemos 6 leyes que son urgentes. La ley de minas está paralizada, el sector minero, esperando esa ley. Y ya vamos a hablar de la minería, ¿verdad? La ley de seguridad financiera, que ya la tenemos lista, ya está presentada. Se la presentamos a Asamblea Nacional Constituyente y no tuvo tiempo de tratarla. La ley de empresas públicas, para convertir todas esas sociedades anónimas, trampa que hicieron para privatizar nuestras empresas, en empresas públicas, en un régimen claro de empresas públicas. La ley de finanzas públicas, para acabar con todo este disparate de las fuentes y una serie de desórdenes que existen en las finanzas públicas. Entonces tenemos un inmenso trabajo, porque hay una serie de leyes fundamentales que tienen que salir en los próximos meses. Entonces todo eso analizamos en el buró hasta, bueno, si les digo la hora, a la 1 de la mañana habrá sido. Entonces acabé casi a la 1 de la mañana, tuve que llamar a mi esposa, al día siguiente me tenía que despertar 5:30 porque a las 6 tenía que venir a Guayaquil, ya no pude ir a dormir, me quedé a dormir en Carondelet, ya les digo por qué les cuento esto. A las 6:30 entonces tuve traslado aéreo hacia Guayaquil. Eso significa que me tuve que despertar 5:30, acostándome, acabando la reunión a la 1 del buró, acostándome 1:30 más o menos, ¿verdad? A las 8 de la mañana, casi puntualmente, en verdad, empezamos 8:30, Alan García se retrasó un poquito, empezamos la reunión extraordinaria del Consejo Presidencial Andino, es decir, la reunión de los presidentes andinos. En los actuales momentos la comunidad andina tiene 4 países miembros, Colombia, Ecuador, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Venezuela se retiró de la CAN y Chile está como estado asociado, observador, no recuerdo exactamente el término. Empezamos casi puntual, pero realmente en comparación a otras cumbres, créame que muchas cumbres empiezan con 3 horas de retraso. Hay mucha laxitud en esto. Entonces, lo que quiero decirles es que fue una cumbre bastante eficiente. Duró unas 3 horas y evacuamos todos los temas que teníamos que tratar. Y esos temas era básicamente un pronunciamiento o mandar a nuestros ministros de finanzas en conjunto a analizar las posibles estrategias frente a la crisis mundial. Era presentarles el plan de trabajo como presidente pro tempore hasta junio del 2009, cuando tengo que entregar la presidencia. Era buscar los nuevos lineamientos para la integración andina. Los tiempos cambian, la coyuntura, la situación cambia. Hay 2 países que han firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos. Si no se les permite realizar sus tratados, se retiran de la CAN. Entonces tenemos que buscar una integración que nos permita actuar en común en ciertos puntos, pero que permita también márgenes de acción para políticas nacionales y soberanas de los países miembros. Y eso no necesariamente es sencillo. Entonces se nombró una comisión que estudie aquello y que nos presente en una futura reunión el diagnóstico, las conclusiones, etcétera. Y sobre todo, lo más urgente y lo más duro, se trató sobre la estrategia de negociación con la Unión Europea. Ustedes conocen que se está negociando un acuerdo de asociación entre Comunidad Andina y Unión Europea. ¿Qué significa un acuerdo de asociación? 3 pilares tiene ese acuerdo de asociación: cooperación política, cooperación para el desarrollo y cooperación comercial. La Unión Europea quiere comerciar en bloque con la Comunidad Andina y nosotros queremos también, lo ratificamos este martes en Guayaquil, pero hay problemas. La integración andina está en uno de sus momentos más críticos de su historia. 2 países tienen rotas las relaciones dentro de la Comunidad Andina. Eso no es nuevo. Bolivia y Chile nunca han tenido relaciones diplomáticas de la guerra del siglo XIX que tuvieron, pero bueno, es grave. Hay 2 países que han firmado tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces tienen poco que negociar con la Unión Europea, pues ya todos se dieron con Estados Unidos. Hay 2 países que nos negamos a esos tratados de libre comercio, Bolivia y Ecuador, porque creemos que son perjudiciales, sobre todo para nuestros pequeños agricultores. Entonces, ir a un libre comercio con Europa es perder lo que hemos tratado de conservar. Los otros ya renunciaron a eso, porque así lo creyeron conveniente. Entonces, los puntos de partida para esa negociación al interior de la CAN son tremendamente asimétricos y presentan problemas. Pese a eso, analizamos la cosa y dijimos, nos conviene negociar en bloque, hay puntos comunes que podemos reforzar y la solución sería un acuerdo flexible con la CAN, donde los países andinos puedan adherirse o no a ciertas partes del acuerdo. Además, que si hay un sesgo en la Unión Europea, o sea, yo no soy enemigo del comercio, como economista y especialista en desarrollo, piense que el comercio es fundamental para el desarrollo, pero otra cosa es el libre comercio. Una cosa es el comercio justo, donde se garantice mutuos beneficios. Ah, es que si no, no se comercializaría. No, hay veces en que se comercializa por emergencias de corto plazo y es nefasto en el mediano y largo plazo. Ejemplo, Ecuador. Ecuador dice que abrió su economía y nos metieron en la cabeza que era la supremacía del consumidor, entonces que había que comprar donde era lo más barato, y en consecuencia era lo mismo comprarle a los chinos, a los norteamericanos, a los ecuatorianos. ¿Y qué pasó? Se destruyó toda nuestra producción de trigo, por ejemplo. Y hoy importamos 98% del trigo que consumimos. Y resulta que el pan, que se hace con harina de trigo, es el alimento fundamental de la dieta ecuatoriana. ¿Se imaginan el grado de vulnerabilidad alimenticia que tenemos? Entonces, no siempre el comercio es beneficioso. Hay que buscar estratégicamente en qué áreas es beneficioso. Puede ser nefasto para países, puede quebrar a países. Después de la ronda de Uruguay, los países africanos se adhirieron al GATT, al acuerdo arancelario, el antecesor del OMC, y eso hizo decrecer a África y destruyó muchas economías africanas. Entonces, ese cuento de que el libre comercio es en todas partes y para todos beneficioso, es una cuestión de fe, ¿no? Cuando escuchen eso, santígüense, porque eso es cuestión de fe. Eso no es ciencia, no lo soporta la técnica, no lo soporta la evidencia empírica, etcétera. Por el contrario, el bobo aperturismo puede destruir países enteros, como ya ha ocurrido. Entonces, cuando hablamos de ese pilar comercial en el acuerdo de asociación con la Unión Europea, estamos hablando de buscar comercio justo, pero hay un sesgo de la Unión Europea para ir a tratados de libre comercio. Es decir, liberalicemos todo, igualito para todos, etcétera, y sálvese quien pueda. Con esas cosas no estamos de acuerdo. Además, que quieren abrir las compras públicas, que nosotros estamos buscando que se compre a productores nacionales y sobre todo pequeños productores. No, que se abra para todos. Tampoco estamos de acuerdo. Tampoco estamos de acuerdo con tratamientos especiales, inversiones, a cierta clase de inversiones. Eso es discriminatorio. Tampoco estamos de acuerdo con que se apoderen de la biodiversidad, patenten la vida, etcétera. Entonces son puntos conflictivos. Entonces la solución es seguir negociando en bloque, pero con un acuerdo flexible. Entonces la decisión fue pedir una reunión de alto nivel con la CAN. El 28 de octubre, me parece, en San Salvador tenemos la Cumbre Iberoamericana, donde se reúnen todos los países latinoamericanos, excolonias de España y Portugal, se reúnen con esos dos países, viene el rey Juan Carlos, etcétera, una reunión muy importante que se da cada año. El secretario de ese grupo iberoamericano es Enrique Iglesias. Entonces, ahí nos vamos a reunir nuevamente los presidentes andinos. Queríamos reunirnos con el presidente Barroso, presidente de la Unión Europea, pero no puede venir, pero probablemente tengamos la reunión con videoconferencia. Y ahí plantearle esto a la Unión Europea y ya tener una decisión. Señores, queremos negociar en bloque, pero un acuerdo flexible. No se puede. Habrá que continuar bilateralmente. No nos engañemos. La situación es muy dura. Hay dos países de cuatro que ya firmaron tratados de libre comercio con Estados Unidos y tienen poco o nada que negociar con la Unión Europea, mientras que dos países, Bolivia y Perú y Ecuador, pueden perder muchísimo si negocian mal con la Unión Europea. Ese es el dilema. Bien, la reunión acabó con éxito. Ha sido unas reuniones, créanme que estas reuniones internacionales son más aburridas que chupar un clavo, ¿verdad? Son tremendamente ineficientes, porque cada uno se manda su discurso y creen que todos los presidentes tienen que hablar y todas esas cosas. Y muchas veces la gente habla para nada decir, ¿verdad? Entonces, esto fue muy ejecutivo, con un programa muy bien planteado, y en 3 horas evacuamos todos los puntos y la gente pudo regresar a sus diferentes países. Y yo a las 12 del día más o menos regresé a Quito. Le insisto, me había acostado a la 1, me había levantado a 1:30, me había levantado a 5:30. Regresé a Quito, no es que paso viendo a mi familia, no. Directo a Carondelet a seguir trabajando, eran como las 2 de la tarde, no había almorzado. Yo siempre voy con las ventanas abiertas, saludando a todo el mundo, escuchando las críticas, que los precios, Rafael, escuchando hasta los reclamos airados, o viva Lucio, viva Nebo, eso es democracia, no hay problema, ¿no? O abajo Correa, todo eso es democracia. Lo que no pueden hacer en democracia es corregir tal. Si yo soy un ciudadano, yo les puedo meter un juicio por eso. Pero peor como presidente, porque aquí es chistoso. Hay gente que cree que como presidente yo tengo que perder todos mis derechos y me tengo que dejar insultar y todas esas cosas, ¿verdad? Si es así, compañeros, búsquense otro presidente, porque yo no me voy a dejar insultar. Entonces, y más aún, eso es ley. Para cualquier ciudadano, si le dicen juguetal, usted le puede meter un juicio y se van presos. Pero más aún, si es al presidente de la República. Entonces, aquí en verdad no fue una señora que me insultó. No fue un insulto, fue una pelucona de esas que se cree dueña del mundo, que se acerca al carro y dice, ¡presidente! Ya póngase a trabajar, como que si era uno de sus empleados, ¿verdad? Qué coraje que me dio, créame, después de dormir 4 horas, estar sin almorzar, sirve en mi familia. Ahí sí que sí le dije, vean, agarren a la loca, pues ya, me calenté. Eso es porque probablemente va a salir unos periódicos, corre ofende una señora. Pero créanme, de esto pasa muchas veces. Y en el 99% de los casos uno cuenta hasta 10.000 y no dice nada, ¿verdad? Pero esta vez pues sí estaba tremendamente cansado, 4 horas dormido, sin almorzar, sin ver a la familia. Y que venga esta pelucona a decir, presidente, póngase a trabajar. Seguramente porque no estoy trabajando para ella, no como empleado. Entonces sí me dio coraje. Pero bueno, son gajes del oficio, compañero. Recuerden que uno es de carne y hueso. Y creo que por eso es el inmenso apoyo que tenemos. O sea, algunos medios de comunicación buscan el presidente perfecto, ¿verdad? Tinoso, etcétera. Traigan pues de nuevo a Maguá. Y ustedes saben lo que pasó con esos presidentes. A Waldo Hurtado, ¿verdad? Ellos son los comportaditos. Yo soy de carne y hueso, compañero. Así que tengo pocos aciertos, muchos errores, pero nunca duden de la buena voluntad de servir al pueblo ecuatoriano. Bien. A las 4 de la tarde tuvimos reunión con los miembros de la AGD sobre las definiciones del comité administrador de las empresas AGD. Revisamos, recuerden que están en el periodo de mostrar la propiedad de las empresas, aquellos que se dicen propietarios de las empresas incautadas. De acuerdo a la ley, si no pueden demostrarlo, eso pasa a propiedad de la AGD. Y de hecho ya pasaron algunas empresas como TC Televisión. Y por ahí me dicen que incluso que han sacado un pronunciamiento al aire los empleados de TSE y los funcionarios, pidiendo estabilidad. Eso tienen toda la razón, y siempre le hemos dicho que les garantizamos la estabilidad y les damos todo el apoyo. Lo que pasa es que se redujeron ciertos sueldos, que eran de 10.000, 12.000 dólares mensuales. Y vamos a revisar, ¿eh? Porque puede ser que en algunos casos se cometan errores. Pero en principio, como ya TSE es empresa pública, ya pasó al Estado, ya el mandato de la Asamblea establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República en el sector público. Yo gano 25 salarios mínimos, es decir, unos 5.000 dólares en bruto, ¿no? Con descuento me sale mucho menos. Y hay gente que ganaba 10.000, 12.000 dólares. Pero no son más de 11 funcionarios en todas las empresas públicas que tenemos a cargo. Entonces, a esa gente se le reduce el sueldo. Se va a revisar, parece que se puede hacer una excepción de acuerdo a la ley, porque también es cierto que no podemos arriesgarnos de que de repente el gerente que conoce cómo se maneja todo se vaya de la empresa. Pero en principio es correcto lo que hemos hecho. Entonces, por ahí hubo conatos de levantamiento, etcétera. Yo les mando un fraternal abrazo a los compañeros de TSE, pero les digo, a nosotros no nos van a asustar. Si quieren irse a la huelga, si quieren cerrar la señal, váyanse a la huelga, cierran. Cierren la señal. Y quiebra TSE. Y adivinen quiénes son los que van a perder. El gobierno no va a perder, van a perder ustedes. Entonces, compañeros, cuidado, se dejan manipular. Lo mejor es poner todo el esfuerzo para que TSE siga funcionando, para tener el máximo valor de mercado, de tal forma que si se la tiene que vender para recuperar parte de la deuda que los Isaías tienen con el gobierno, mientras más valga, más ayudan a sus ex jefes, ¿verdad? Los Isaías. Porque más parte de la deuda estará pagada. ¿De acuerdo? Es decir, boicotear el desempeño de las empresas los perjudica a todos. Perjudican al gobierno, pero perjudican a los propios Isaías y se perjudican ustedes mismos, porque si quiebra la empresa, son ustedes los que se quedan sin trabajo. Sí, compañeritos de TSE, un inmenso abrazo, todo nuestro apoyo, garantizamos estabilidad, pero no nos vengan con amenaza. ¿Quieren cerrar la señal? ¿Quieren hacer la huelga? ¡Váyanse! Y cerramos pues TSE. Y adivinen quiénes van a perder el trabajo. Entonces, por favor, tengan un poco de sentido común. Y si es posible, sentido de patria. Porque lo que hicimos fue lo que se tenía que hacer hace 10 años. Acabar con la impunidad bancaria. Que los banqueros que se llevaron nuestro dinero respondan con sus bienes. Pero era inadmisible un país con bancos quebrados y banqueros más prósperos que nunca. Dueños de centenas de empresas. Entonces revisamos la situación de algunas empresas. ¿Saben cuál es el mayor problema para poder devolver algunas empresas a sus legítimos, entre comillas, dueños? Todas las trampas que hicieron estos empresarios. Hay un grupo de empresas de Guayaquil que parece que es cierto. No tienen nada que ver de los Isaías. Fueron de los Isaías. Hablemos claro. Tony Yogur se llama, ¿no? Tony, en general Tony, porque son jugos. Las distribuidoras de Tony y Ecuaplásticos, creo que se llaman, que son de los señores Alarcón, de María Gloria Alarcón, que es actual presidente de la Cámara de Comercio. Fue mi alumna en la Católica, pero es una feroz adversaria, ¿no? Fue una de las que lideró el no. Y está muy bien, si ella cree que no conviene la nueva constitución a los sectores que representa ella. Entonces, ¿qué pasa? Esa compañía era de los Isaías. Después de la crisis, pasó al papá de Gloria y su hermano, el señor Francisco Alarcón, es el papá de ellos. Y después se la cedió a los hijos. Pero aparentemente los Isaías tenían participación todavía y se incautó esa empresa. Incautar no significa nada. Si es los mismos administradores, etcétera, tienen que demostrar que es de ellos y se les devuelve la empresa. O sea, es una medida fuerte para que se demuestre la verdadera propiedad de las empresas. ¿Y saben cuál era el problema? Que por eludir impuestos, por ejemplo, esto a la herencia, el traspaso del padre a los hijos, como muchas empresas, muchísimas empresas en el Ecuador, las accionistas de estas empresas eran dos empresas de papel en Panamá. ¿Quiénes son los directivos de esas dos empresas de papel en Panamá? Una señora, por decirles algo, Juanita, qué sé yo, Juanita Cantaleta y Carlotita, yo qué sé, ¿verdad? Pero como son un bufé de abogados que hacen esas empresas de papel para los empresarios que quieren eludir impuestos, esas mismas personas son los administradores directivos de las empresas de papel que son accionistas de las empresas de los Isaías. No sé si esté claro, ¿verdad? A ver, para no confundirlo, aquí está nuestra ministra, secretaria de Migrantes, cuencana, farandulera, irresponsable, Lorena Escudero, ¿verdad? Supónganse que sea Lorena Escudero la que trabaja en estos bufés de abogados en Panamá. para hacer trampa y no pagar impuestos, para no decir que la empresa es mía, yo hago dos empresas ficticias de papel en Panamá. La directora y administradora de esas dos empresas es la misma Lorena Escudero, trabajadora de esos bufetes de abogados. Entonces esas son las empresas que aparecen como propietarias de Tony, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se vea que el papá transfirió a los hijos la empresa, con lo cual tenían que pagar impuesto a la herencia, ¿ok? Y otros impuestos más. Esto hacen todos los empresarios para eludir impuestos. Vaya, vean la propiedad de la mayoría de empresas de papel en Panamá. Esa es nuestra clase empresarial. Entonces, ¿cuál era el problema? Ese mismo buffet le hizo las empresas de papel a los Isaías. Vaya, vean la propiedad, los accionistas de las empresas de los Isaías son empresas de papel también de Panamá. Pero pusieron de directora a la misma Lorena Escudero de esas empresas. ¿Sí está claro? Entonces, cuando ustedes analizan y dicen, bueno, Lorena Escudero es la directora, la administradora de las empresas de papel propiedad de Tony. Lorena Escudero es la directora administradora de las empresas de papel que son propietarias de las empresas de los Isaías. ¿A qué conclusión llega? Que Tony también es de los Isaías, ¿sí o no? Entonces ya presentaron el documento que no, que ellos pidieron constituir esas empresas. Pero por favor, pues en un inicio el caso era sospechosísimo. Y esto es producto de la trampa que siempre hacen ciertos grupos de empresarios en nuestro país. Revisen y verán cómo nadie es dueño de empresas en este país. La mayoría de empresas son propiedad de empresas de papel en Panamá, en el extranjero, etcétera. ¿Para qué? Para no pagar impuestos. Ya estamos trabajando con el superintendente de compañías para acabar con esta sinvergüencería. Pero sí quiero dejar esto sentado. El asunto de Tony, y el grupo de empresas de Tony, más Ecoplástico me parece, que es propiedad de la familia Alarcón, ha sido muy difícil de resolver, porque no estaba nombre pueblo Alarcón, sino de dos empresas de papel en Panamá, por hacer trampa. Llamemos las cosas por su nombre. Incluso han dicho, si nos devuelven las empresas, pagamos el impuesto a la herencia, que es como $300,000. Gran cosa. Eso debieron hacerlo siempre. Por hacer trampa es que han tenido todos esos problemas. O sea, quiero dejarlo muy claro. Porque yo sí te, o sea, a mí sí me da chuchaqui moral si de repente se incautó equivocadamente una empresa y nos demoramos 4 meses en devolverla y se mantiene a los legítimos dueños en angustia, ¿verdad? Pero cuando se han hecho estas trampas, no tengo ningún cargo de conciencia, compañero. Y ojalá pudiéramos incautar muchísimas empresas más para que se acaben estas prácticas, para que tengan escarmiento esos empresarios tramposos y nunca acudan a estas prácticas nuevamente. Empresas de papel en el extranjero, propiedad de sus empresas para eludir impuestos. Entonces, eso es lo que ha pasado con el Grupo Tony. Pero parece que hay evidencia suficiente para demostrar que es la familia Alarcón la propietaria de estas empresas y que ya los Isaías no tienen nada que hacer. Pero esto que les demuestre lo difícil que es hacer las cosas en un país lleno de trampas. Y trampas que muchas veces vienen de los empresarios que después, por otro lado, nos quieren dar clases de moral y buenas costumbres, ¿verdad? Así es como se manejan las cosas a nivel empresarial en este país. Eso es lo que ha demorado la devolución de ciertas empresas. Lo difícil que ha sido establecer la verdadera propiedad de esas empresas por la trampa que siempre han hecho. Empresas de papel que son de Panamá, que son propietarias de las empresas ecuatorianas. ¿Se imagina? Sí quedó claro esto, porque es tremendamente grave y ya estamos trabajando para arreglarlo. Bien. Oiga, cuidado que lo de farandulera, irresponsable. Es que, quedó claro también. Porque ¿quién es que tiene a todo el gabinete bailando hasta las 2:30 de la mañana? Y hoy día teníamos que trabajar de las 8:30. Ustedes, yo de las 6:00 a.m. Pero bueno, que es imposible venir a Cuenca y no farrear. Qué farra que se organizó ayer. Miren, yo no sé si la equidad de género del gabinete es más eficiente, pero que se farrea lindo, se lo aseguro. Entonces, ayer nos fuimos después de la noche cultural tan bonita que nos brindara el gobernador de la Suaya, El Tranquilo se llama, ¿no? Un bar muy bonito, hasta las 2:30 a.m. Yo, ¿usted hasta qué hora se queda? Hasta las 3:00 a.m, media horita más, no te creo, hasta las 4 por lo menos. Bien, y son las ministras del Frente Social, esas son las que organizan todo. La coordinadora del Frente Social, Natalie, la secretaria del Migrante, Lorena, la ministra de Inclusión Económica y Social, Janet, la ministra de Salud, Carolyn, la ministra de Vivienda, María Duarte. Esas son las que organizan siempre la farra. Entonces, si ven a los ministros medio dormidos, es por eso. Bien, la pasamos muy lindo. Un abrazo a toda la gente del bar, El Tranquilo se llama, ¿no? Bien, a las 5:00 p.m, que me reía porque también fueron las las candidatas de Miss Turismo, fue, ¿no?, el concurso, te fueron al bar. Para promover el turismo del Ecuador, yo tuve que sacrificarme y bailar con las Miss Turismo. Y todo eso, ¿no? Fue todo un sacrificio por el país. Así que, bien, a las 5 de la tarde, pues, tuvimos actividades de despacho. Hasta, qué sé yo, pues, siempre nos quedamos 9, 10 de la noche por lo menos, ¿no? Miércoles 15 de octubre, 8:30, también actividades de despacho. Actividades de despacho, compañeros, es firmas de decreto, leer todos los informes que tengo, firmar muchas otras cosas, qué sé yo, nombramiento de embajadores, cónsules, hay cualquier cantidad de trabajo en eso, ¿no? A las 10:45 tuvimos reunión con la ministra coordinadora de la producción para revisar cómo va esa parte, sobre todo estamos unificando el Consejo de Competitividad, lo estamos pasando al Ministerio Coordinador de la Producción, no tiene razón de ser separado el Consejo de Competitividad, entonces va a ser una subsecretaría del Ministerio de Coordinación de la Producción. Luego tuvimos, me visitó pues Luis Villasís es un ex gerente de la GD que tuvo orden de prisión, tuvo que huir del país 7-8 años, ¿verdad? Era un hombre que en su tiempo, bueno, tuvo una gran posición, fue gerente del Banco del Pacífico, etcétera, y tuvo que trabajar hasta de jardinero en Miami, porque hasta hace poco, hasta antes de nuestro gobierno, el problema de este país era terrible, el dilema. O sea, si tú no robabas, te iban a acusar y perseguir de todos modos por corrupto y no ibas a tener plata para defenderte. Si robabas y te acusaban, aunque sea tenías plata para defenderte. Entonces el incentivo era robar, para, aunque sea poder defenderte. Luis Villasís era un tipo honesto, que fue perseguido por los Isaías, ¿verdad? Era funcionario del gobierno de Gustavo Noa, no le dio el apoyo necesario y tuvo que pasar 7-8 años huido para que no lo metas en prisión y pasándola de San Quintín. Y como no robó, en verdad tuvo que trabajar hasta dejar dinero para mantenerse y no tenía ni cómo pagar a los abogados acá en Ecuador. Apenas yo llegué al gobierno, pedí un informe sobre este caso, es el caso Filambanco. Mi asesor jurídico, Alexis Mera, que fue secretario particular de León Férez Cordero, 4 años en la alcaldía, pero que es un querido amigo de la juventud, compañero de universidad, del mismo grupo político. O sea, imagínense un secretario joven que lo llame un expresidente a que le ayude. Yo también voy pues, para tener experiencia, pero un tipo totalmente leal, confiable, comprometido con la causa progresista. Él es el movimiento independiente en la Universidad Católica, movimiento de izquierda. No es por eso, porque por ahí hay algunos políticos de antaño del país que tienen una fijación con el pobre Alexis Mera, ¿no? Que ahí está el infiltrado social cristiano, y que me gusta el presidente, pero el entorno no, ¿verdad? ¿Sí o no? Que por ahí ciertos leoncitos tienen fijación con el pobre Alexis. En todo caso, le pedí el informe, y felizmente le había trabajado en el caso Filambanco, y se lo conocí en memoria, y dice, este hombre es totalmente inocente, esto es una persecución miserable. Entonces ahí nos comprometimos a... Pues miren, o sea, estas son las cosas que importan. O sea, ¿de qué nos sirve tener tecnología, tener, qué sé yo, más atractivos museos y todas esas cosas, si todavía hay gente inocente perseguida por la justicia? Eso es inadmisible. Las injusticias claman al cielo, ¿no? Hay una discusión si eso lo dice el Evangelio o lo dijo Pablo VI. Yo creo que lo dice el Evangelio. En todo caso, nos comprometimos a remediar estas cosas, le dimos cierto apoyo, que lo apoye el consulado, etcétera. Y finalmente se logró la amnistía, fue duro, porque aquí hay gente odiadora y aquí hay gente con una doble moral terrible. O sea, si los compañeros de Dayuma bloquearon caminos, dinamitaron camionetas, hirieron a 8 policías y militares, redujeron, se tomaron pozos petroleros y redujeron la producción petrolera, hay que darle la amnistía porque son pobrecitos, ¿verdad? Si un Luis Villasís... Es un caso clamoroso de persecución política, es una tremenda injusticia. Pero ¿cómo ha sido gerente del Pacífico, colaborador de Gustavo Noa? No, déjalo nomás, mételo preso. Es decir, lo importante no es si es inocente o no, sino si estás conmigo o no, si es pobrecito o no, etc. La justicia es para todos, para los pobrecitos y para los pelucones, para todos. Eso sí es para todos, ¿verdad? Entonces, y Lucho Villasís tampoco es que es tan pelucón, dicho sea de paso. Se fue duro. Ganamos en segunda votación con 68 votos, solo con 3 más de lo que se necesitaba. Están los odiadores de siempre ahí, ¿no? O sea, frente al dilema de tener un culpable libre a un inocente preso, yo prefiero 10,000 veces tener al culpable libre que arriesgarme a tener al inocente preso. Las cosas son clarísimas ahí. Pero hay gente que habla de derechos humanos, de ecología, de izquierda, etcétera, y preferían arriesgarse a tener un culpable, un inocente preso, pero no dejarlo a un pelucón, a un colaborador de Gustavo Noboa libre, ¿verdad? Así es con las vísceras que actúa cierta gente que después, dicho sea de paso, nos da también clases de moral y buenas costumbres. Entonces fue duro, pero lo logramos. Se dio la amnistía para Lucho Villasí, para Vilma Salgado, para Alejandra Cantos, para todos los exgerentes de la GD y para el propio presidente Gustavo Noboa, a quien yo en ese caso considero que es inocente en la renegociación de la deuda. Él ni sabía lo que pasaba, ¿verdad? Entonces, bueno, gentilmente Luis vino con toda su familia a agradecernos. Yo le dije, no tienes absolutamente nada que agradecer. Hemos cumplido con nuestro deber. Antes te pido disculpas por la persecución miserable que recibiste y que no pudimos solucionar antes. Bien, a las 12:15 recibimos al doctor Nikolai Platonovich Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. Este es un héroe nacional ruso, vino con el embajador ruso. También Rusia quiere estrechar lazos de amistad con Ecuador y nosotros queremos estrechar lazos de amistad con Rusia. Rusia es un país que está despertando. Después del colapso de la Unión Soviética, como siempre suceden estas cosas, ¿no? Si el blanco fue malo, el negro es lo bueno. No, puede ser que el gris sea lo bueno. Entonces colapsó el sistema comunista, colapsó la Unión Soviética y se implantó en Rusia. Rusia era una de las repúblicas de la Unión Soviética, había Ucrania, etcétera. Se implementó un capitalismo salvaje que hizo que se redujera 30% el Producto Interno Bruto de la Unión Soviética y que las diferencias sociales se multiplicaran, que haya miseria en la Unión Soviética y al mismo tiempo multimillonarios, los más grandes multimillonarios del planeta, aparecieron de la noche a la mañana, porque compraron a precio de gallina enferma las empresas que se privatizaban, petroleras, etcétera, ¿verdad? Y era paradójico, en tremenda crisis de Rusia, 30% de reducción de su PIB, había congestionamientos de carros de lujo, Mercedes-Benz, etcétera, por la pésima distribución del ingreso. Vivieron medio aturdidos por ese cambio hasta que reaccionaron y lograron nuevamente, sobre todo a inicio del siglo XXI y sobre todo con Putin, retomar las riendas de su país, de su destino, no caer en las novelerías que le imponían desde fuera en base a intereses ajenos a Rusia. Entonces Rusia ahora está resurgiendo. Siempre fue así. Yo soy especialista en desarrollo. Economía y ciencia variables reales. Rusia tenía todo para ser una gran potencia. Inmensos recursos naturales. Rusia es petrolera, por ejemplo. Tecnología y un capital humano extraordinario. Solo faltaba el adecuado sistema, que probablemente no fue el sistema comunista extremo, pero tampoco ese capitalismo salvaje. Ya está encontrando ese adecuado sistema y Rusia está despegando. Tiene un crecimiento muy alto, está recuperándose muy fuertemente, es potencia nuclear, produce supersónicos, o sea, cosas de alta tecnología, etcétera, y quiere estrechar más los lazos de amistad con Ecuador, así que bienvenido. Entonces, ya hablamos de muchas cooperaciones en lo comercial, en lo financiero, en lo militar, tiene gran equipo militar de muy buena calidad, etcétera. Bien. Luego de esto, pues, a las 4:30, tuvimos un taller con el sector eléctrico. Esto también es muy interesante, porque hablamos de todo lo que se está haciendo en el sector eléctrico. Pasamos revistas. Se está haciendo muchísimo. Es uno de los sectores donde más hemos avanzado. Pero estábamos tan mal que todavía falta muchísimo avanzar. Cuando recibimos nosotros el gobierno, por ejemplo, habían 19 empresas distribuidoras que eran sociedades anónimas que actuaban por su lado. Propiedad de un fondo de solidaridad, ni siquiera el Ministerio de Electricidad. Hidroeléctrica que estaban por su lado, una empresa de transmisión transeléctrica actuaba por su lado. Hasta el punto que nuestras hidroeléctricas, la energía hidroeléctrica la más barata, ¿no? Más cara es la termoeléctrica. Nuestras hidroeléctricas le vendían la energía a las empresas privadas. Y nuestras distribuidoras tenían que comprar energía en el mercado de spot a las termoeléctricas, lo más caro. Cuando lo obvio era que nuestras hidroeléctricas le vendan a nuestras distribuidoras eléctricas, ¿sí o no? Para darles un ejemplo del caos que era. Yo siempre digo, eso, la institucionalidad del sector eléctrico, todas las barbaridades, que el costo marginal, que todas esas cosas, las de haber hecho los tres chiflados con el asesoramiento del pájaro loco. Porque créanme que un niño de 6 años hacía tremenda locura. Todo eso estamos ordenando, las cosas avanzan bien. Ya con la nueva constitución desaparece el fondo de solidaridad, el plazo máximo es 360 días. ¿Cuál es la idea? Ya con el mandato también de la Asamblea se va a la empresa única, es decir, hidroeléctricas del Estado, más transmisora del Estado, más distribuidora del Estado, una sola empresa. En el sistema que recibimos, las distribuidoras tenían pérdidas, las generadoras grandes ganancias. Las generadoras repartían sus ganancias, incluso había reparto de utilidades. A las distribuidoras teníamos que subsidiarlas. Si se cruzaba todo, tenía el sistema tenía utilidades. Pero así era un caos. ¿Por qué se partió el sistema? Porque se quería privatizar todo. Pero si no se quiere privatizar, lo hubiera tenido una sola empresa, con generación, transmisión y distribución. Eso es lo que ya tenemos. Entonces, todo eso se está reconstruyendo. Y esa empresa va a ir, cuando desaparezca el Fondo de Solidaridad, porque ahorita son propiedad del Fondo de Solidaridad, al Ministerio de Electricidad, y las telefónicas, que también están en manos del Fondo de Solidaridad, y donde también estamos unificando Andinatel y Pacifitel, van a ir al nuevo ministerio que vamos a crear una vez que desaparezca el Fondo de Solidaridad, que será el Ministerio de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información. De allá van a ir las telefónicas, los celulares, las empresas nuestras, Andinatel, Pacifitel, Alegro. Pero el manejo de telefonía fija, el manejo de telefonía móvil, el manejo de internet, el manejo de registro civil, correos, etcétera. Y para que vean, también era un caos la institucionalidad en el sector telecomunicaciones. Es que veamos si ustedes entienden esto, yo no lo entiendo. Hay un CONATEL, Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Había un CONARTEL, Consejo Nacional de Radio y Televisión, que son también comunicaciones. Había un SENATEL, Secretaría Nacional de Telecomunicación, y había un SUBTEL. Todas esas cuatro cosas regulando el sector telecomunicación. En el nuevo diseño institucional, los ministerios van a ser ministerios, subsecretarías, empresas públicas, agencias de control y regulación. Entonces, todas esas cuatro cosas se van a unificar en una sola agencia, en el futuro Ministerio de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información. Entonces, todo eso estamos haciendo para institucionalizar el país. Pero hay cosas muy lindas también que se están avanzando. ¿Cuánto se puede ganar en eficiencia energética? El país es un país que paradójicamente es pobre y lanza, desperdicia la plata a manos llenas. Por ejemplo, los focos ahorradores. ¿Saben cuánto nos va ahorrando los 2 millones que llevamos gastando en focos ahorradores? Como 60 megavatios. Eso equivale a 80 megavatios. Eso equivale a cerca de 120 millones que hubiéramos tenido que gastar en inversión. Con 2 millones de focos ahorradores. Con 6 millones, que es lo que vamos a regalar en total, se ahorran, en un año se ahorran como, ¿cuánto era? ¿Te acuerdas? 60 millones de dólares, algo así. O sea, un poco menos. La relación es, por cada dólar que nosotros gastamos en un foco ahorrador, el Estado ahorra 2 dólares y el consumidor 1 dólar. Todos ganamos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que gran parte de nuestra electricidad, por la desidia, etcétera, es termoeléctrica. Funciona con combustibles, diésel. Ese diésel es importado y subsidiado. Entonces nos cuesta un ojo en la cara el subsidio al diésel. ¿Sí está claro? Mientras menos consumo de energía eléctrica haya, menos importación de diésel y menos subsidio. Entonces cuando nosotros damos focos ahorradores, las familias consumen menos electricidad. Pagan menos en planilla eléctrica, ganan las familias y gana el Estado, porque pagamos menos en subsidio a los combustibles. ¿Sí está claro? Y se calcula que por cada dólar, la sociedad, Estado y familia ahorran 3 dólares. ¿Por qué no se había hecho esto antes? La obvia, vayan a preguntar. Ineficiencia, que me importismo, pero también corrupción. Porque tal vez si hay un grupito que pierde, las termoeléctricas. Y vaya, vean de quiénes son las barcazas, etcétera, ¿no? Vaya, vean. De los grupos que quieren hacer un Guayaquil separado y todas esas cosas. Ahí están sus modelos de negocio y sus negocios en general. Bien, entonces, estuvimos hablando de eficiencia energética. Ustedes saben que, por ejemplo, trayendo carros híbridos, se consume mucho menos gasolina, se contamina menos el medio ambiente. Subsidiando esos carros híbridos, ahorramos cualquier cantidad de dinero porque nos ahorramos subsidio de la gasolina. Y es un carro mucho mejor para el ambiente, etcétera. Son las cosas obvias que, ¿por qué no se han hecho? Por falta de creatividad. Pero cosas más interesantes pues, todavía. Ustedes saben que, por ejemplo, podemos encontrar cocinas de 2 hornillas de inducción. Es decir, un niño pone la mano sobre la hornilla, no se quema, porque solo funciona en el contacto con metal. Digitales, preciosas, tremendamente eficientes, que consumen mucho menos electricidad que las cocinas normales, a un costo de 80 dólares. ¿Qué significa esto? Que yo puedo regalar cocinas a los 2,5 millones de hogares en el país, 80 dólares, una cocina linda, 2,5 millones, eso nos cuesta 160 millones, y con eso sacar el subsidio al gas, porque ya tienen cocina eléctrica, ¿verdad? ¿Y saben cuánto nos ahorramos por año? 400 millones, gastamos 160 millones en cocina. Las familias tienen una cocina mucho mejor, mucho más segura, mucho más eficiente. Podemos subsidiar, ampliar la tarifa de la dignidad para que paguen menos electricidad, y aún así nos ahorramos 400 millones de dólares. El primer año nos ahorramos unos 200 millones. Y de ahí en adelante nos ahorramos 400 millones de dólares anuales, que es lo que nos cuesta el subsidio al gas. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso estamos planificando, compañero. ¿Por qué no se había hecho antes estas cosas? Tiene importismo, desconocimiento, pero también corruptelas. Pero esto es una muestra que el país está cambiando, ¿no? Y son cosas realmente bonitas las que están pasando. Por si acaso, la tarifa a la dignidad. ¿Sí se acuerdan qué fue la tarifa a la dignidad, no? Reducir a la mitad la tarifa para los más pobres. Nos costaba directamente ¿cuánto? Es que no tengo la cifra en la cabeza, pero por decirles algo, 30 millones. ¡Uy! Un subsidio de 30 millones. No estamos cobrando 30 millones. Y nos ahorrábamos como 60 millones por otro lado. ¿Por qué? Porque las familias más pobres, para tratar de acogerse a la tarifa de la dignidad, empezaron a consumir menos electricidad. Y verán cómo el crecimiento de la demanda disminuye desde que se implementó la tarifa de la dignidad. Si en forma directa desembolsamos, digamos, 30 millones anuales al año, o dejamos de recibir 30 millones porque se reduce a la mitad la planilla de esa gente, pero en forma indirecta, por menos consumo de gasolina y menos subsidio del diésel, ahorramos el doble, ¿verdad? Entonces eso también que los lleve a entender lo que son los subsidios. Es falso que todo subsidio es malo, como dicen nuestros queridos OCP. Un subsidio bien utilizado puede ser extremadamente bueno en cuanto a distribución y en cuanto a la propia eficiencia. El subsidio a la tarifa a la dignidad mejoró distribución y mejoró eficiencia. La gente consume menos electricidad y nos ahorramos el subsidio al diésel, etcétera. Otro ejemplo de las cosas que se han hecho en electricidad. Había un sistema de costos marginal y había un sistema de costos en que calculaban increíblemente la tarifa. 10.5 por centavos kilovatio hora, porque ahí ponemos los costos directos, pero también la amortización de las inversiones. ¿Y qué pasa? Más el costo valor agregado de distribución, un poco de cosas. Con todo cariño, ojalá no se me resientan, pero yo los tenía una palestra los ingenieros, ¿no? Creía que eran buenos administradores. Yo creía que los economistas, los médicos, los abogados no éramos tan buenos administradores. Pero desde que conocí lo que pasó en el sector eléctrico, se cayeron del pedestal, ¿no? Porque cosas increíbles. Se le metía de todo en el cálculo de la tarifa y se calculaba en base a las distancias, qué sé yo. Bueno, para no alegrarles el cuento, no sé cómo hacían eso, pero Tungurahua, donde está, por ejemplo, Agoyán, tenía de todo modo la tarifa más cara del país, Ambato, con Bolívar. Bolívar es una de las provincias con mayor incidencia de pobreza y donde era más cara la electricidad. Y habían electricidades diferenciadas, costos de electricidad diferenciados en las diferentes provincias, lo cual era totalmente discriminador. ¿Qué hicimos? Dijimos, señores, un solo costo para todo el país, se calcula la tarifa ya sin contabilizar estos costos de amortización, porque más encima la tarifa salía a 10.5 centavos, pero se obligaba a vender a 8.5 centavos. Entonces había un inmenso déficit que se tenía que cubrir con subsidios, aumentaba gasto corriente, una serie de cosas, ¿verdad? Entonces le digo, señores, olvidémonos. Primero hay un solo costo para todo el país, porque no puede haber discriminación. Entonces, en todo el país, excepto Quito y Guayaquil, que ya tenían tarifas muy bajas, bajó el costo de la energía eléctrica. Eso no lo dicen los periódicos y no lo dicen los industriales. No salen a agradecer, salen solo a criticar. Así es nuestra sociedad, pero seguiremos trabajando por el bien de todos. En todo caso, bajó la tarifa. Solo se calculan los costos directos, ya no los costos de amortización de las inversiones. Entonces, ¿qué pasa? El subsidio se redujo de 250 millones a 35 millones. ¿Y cómo hacemos para que las empresas puedan seguir invirtiendo? Se les da del presupuesto del Estado, pero ya no sale como subsidio, sale como inversión y todo el mundo nos aplaude porque aumentó la inversión. Es decir, los 200 millones que faltarían, 215 millones se le dan a las empresas como inversión. Entonces, fíjense, todos los ajustes que solo con sentido común se están haciendo y que están permitiendo que se logren grandes avances en la eficiencia del sector eléctrico, que era un caos, como el sector de la telefonía, como el sector de minas, como el sector de petróleo. Todo eso, compañeros, estamos enderezando. Era terrible, verdaderamente, la situación en que encontramos el país. Los últimos 20 años han sido destrucción total, porque además todo se quiso privatizar, entonces se hicieron sociedades anónimas por todos lados, desarticulación total, etcétera. Bien, jueves 16 de octubre, 8:30, actividades de despacho, 10:30, una entrevista para revista francesa de la Escuela de Regulación, 11:30, reunión con el doctor Fandre Falconi sobre financiamiento de la Universidad Pública Ecuatoriana, análisis de los costos de la gratuidad en las universidades y escuelas politécnicas públicas del Ecuador. Volvimos a revisar eso, haciendo todas las concesiones. Lo máximo, poniendo los supuestos extremos, llegará a la gratuidad 80 millones anuales, pero nunca 180 millones. Entonces estoy, pues, señor rector, en una universidad muy prestigiosa, pública, donde fui profesor, por si acaso, en una maestría de economía, de lo cual me siento muy honrado. Pero, por favor, tenemos que ser exactos en esas cosas. No podemos pedir 180 millones. ¿Por qué no hay 180 millones? Y se está pidiendo para el edificio que no se pudo hacer antes, para hacer este proyecto que no me financiaron antes, etcétera. Estamos hablando sencillamente de lo que tiene que dar el Estado, porque cuando se dejen de cobrar matrículas, derechos, etcétera, ¿verdad? Y eso a lo sumo llegará, con todos los supuestos extremos, a unos 80 millones de dólares anuales, no los 180 millones que está pidiendo la Universidad Ecuatoriana. Bueno, a las 2:15 seguimos despachando. 2:40 recibimos al señor Antonio Vega, principal ejecutivo de Simpor Inversiones. Esta es la cementera de Portugal, ¿no? Cementos de Portugal que quieren invertir en el país. Están muy interesados, tenemos bienvenidos. Para nosotros el sector cementos es también clave. Con la cantidad de obra pública que tenemos, pese a que Lafarge, una empresa francesa, la anterior Selva Alegre, allá en la provincia de Imbabura, duplicó la producción porque hizo una importante inversión el año pasado, de todos modos no va a faltar cemento. Entonces estamos articulando Huapán, Cementos Chimborazo, buscando un socio estratégico, en eso está interesado Cementos Portugal, pero también Camargo Correa de Brasil, con la condición de que además de tomar la administración de las plantas, poner capital fresco, abran una nueva planta de cementos en Misahuallí, provincia del Napo, donde tenemos las mayores reservas de caliza del país y estamos cerca del Napo. Entonces incluso se podrá exportar cemento a Manaus por la ruta Manta-Manaus, porque necesita mucho cemento. Manaus lo compra carísimo, se lo traen desde la costa este de Brasil el cemento, entonces nos queda más cerca a nosotros. Bien, seguimos con actividades de despacho. A las 2 de la tarde tuvimos, bueno, el almuerzo con los grupos de creativos y de producción que nos ayudaron en la campaña, ¿no? Realizaron un extraordinario trabajo. Hay muchos periodistas que nos atacan todos los días que la lucha desigual, que el Estado con toda su fortaleza. Oiga, qué cantidad de doble moral, ¿verdad? Nos dicen, nosotros que hemos hecho mucha publicidad, yo les puedo demostrar que gastamos menos en publicidad que los municipios de Quito y Guayaquil, juntos, sumados. O sea, Quito y Guayaquil sumados gastan más en publicidad que todo el gobierno central. Pero no solo eso. No eran los mismos medios de comunicación que hablan tanto de que lucha desigual, etcétera, lo que todos los días antes de la campaña nos sacaban, cada día un nuevo periodo de caso, que crisis económica, que vamos a desdolarizar, que qué más era, que explosión delictiva, que campeones de la corrupción, que persecución política a Guadalupe Llori. No eran ellos mismos los que nos sacaban todos esos periodicazos, que entrevistaban a cada rato a los que distorsionaban la verdad, que la Constitución es abortiva, que la Constitución elimina la propiedad privada, etcétera. No eran ellos mismos. ¿Qué quieren? Que no respondamos. Yo les hago una propuesta si quieren. Yo cancelo toda la publicidad del gobierno en época de campaña, pero ustedes pues informen adecuadamente, señores. Pero qué doble moral. O sea, todos los días, porque aquí hubo medios de comunicación que descaradamente fueron voceros de ciertos partidos. Por ejemplo, El Universo es un vulgar vocero de Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil. ¿Y quieren que nos quedemos callados ante todas las mentiras que nos sacaban? Que crecimiento de delincuencia, dolarización, etcétera. Por favor, pues no sean, tengan un poco de decencia. Entonces el gobierno lo que hizo, en uso de su legítimo derecho, es promocionar la acción del gobierno y responder a las mentiras, como es nuestro deber, nuestro derecho y nuestro deber. Entonces cuando sacaban una mentira sobre la Constitución, aclarábamos, no es que decíamos, voten por el sí, revisen si alguna publicidad dijo, voten por el sí, pero decíamos, esto no es cierto, lo que dice la Constitución es esto. Y ese era nuestro derecho y nuestro deber. Pero como lo sabemos hacer, estaban trompudísimos algunos representantes de los partidos tradicionales y sus corifeos, algunos representantes de los medios de comunicación, ¿verdad? Algunos bien pequeñitos, ya nadie les hace caso. En todo caso, como los creativos son extraordinarios, pues, y hicieron una gran labor, nos reunimos, pues, para agradecerles por eso y conversar y pasar un rato ameno. A las 4 de la tarde recibimos al comandante Tomás Borges, comandante de la Revolución Sandinista y embajador de Nicaragua en Perú y recurrente al Ecuador. Estaba preocupado porque habían distorsionado unas declaraciones mías en periódicos sandinistas, pero ahí aclaramos. Era sobre Ernesto Cardenal, a quien personalmente yo aprecio, y había tenido un problema judicial, lo iba a meter preso, y aquí todo el mundo decía que era persecución de Daniel Ortega, Ernesto Cardenal. ¿Usted qué piensa de la persecución de Daniel Ortega, Ernesto Cardenal? Me hicieron la pregunta en un programa de televisión, y yo dije, yo no conozco el caso, no creo que sea persecución de ninguna especie, es un problema netamente judicial. En todo caso, pues, ratifico mi aprecio y mi solidaridad a Ernesto Cardenal, que además es un gran poeta, dicho sea de paso, es un hombre de más de 80 años. Entonces los periodicazos allá, Correa respalda a Ernesto Cardenal, ¿no? Como que si yo criticaba el gobierno de Ortega en las acusaciones que le estaban haciendo. No respaldaba el gobierno de Ortega, perdón, en las acusaciones que le estaban haciendo. Entonces eso era mentira, pero ahí somos buenos amigos con Tomás Borges. Siempre es una alegría tenerlo. A las 5:30 tuvimos la reunión, esto también es muy importante, para el plan de modernización del registro civil. Eso avanza, es durísimo. Yo creo que las más grandes muestras de la corrupción e ineficiencia del sector público son registro civil y seguro social. A los dos les vamos a dar la vuelta, tengan la seguridad. Más fácil el registro civil, porque depende de nosotros. Seguro social es autónomo, hay que reformar la ley, etcétera. Entonces ya estamos trabajando en el registro civil, hemos tenido muchos problemas. El elemento humano es terrible, la cultura organizacional, etcétera. Pero ya estamos avanzando y verán que sin necesidad de privatizar, de municipalizar, de cobrar $10 la cédula, etcétera, en el mediano plazo vamos a tener un registro civil de excelente calidad con tecnología de punta, mucho más barato y para todas y todos. Verán, y empezaremos un plan piloto en Guayaquil. Vamos a demostrar que lo podemos hacer mucho mejor que las tan cacareadas fundaciones, del tan cacareado modelo de desarrollo, de cierto alcalde tan cacareado también, ¿verdad? Vamos a ir a tecnología de punta, de última generación, cédulas con chip inteligente, que servirán de licencia y tendrán las multas, las pérdidas de puntos por licencia, que servirán de certificado de votación, es decir, se acercan con la cédula, votan y ya no es que le hagan un papelito aparte, no. Pasan por una tarjeta y ahí ya tienen registrado su certificado de votación, etcétera. Es una maravilla. Eso va a tomar un poco de tiempo, pero ya vamos a empezar con algunos planes pilotos Quito y Guayaquil desde enero, ¿verdad? Con nuevos locales, tecnología, etcétera. Pero toda la implementación de la tecnología va a demorar un poquito más. Ya nos vamos a olvidar de la tinta es horrorosa que había que pagar 20 centavos para que le hagan uno un trapito para limpiarse. Todo va a ser electrónico, ¿verdad? Digital. Entonces, vamos a dar un salto cualitativo muy importante. Nos vamos a olvidar de esas pusilgas que existen, de esos archivos en pésimas condiciones. Estamos consiguiendo mejores locales climatizados por el Archivo Nacional, etcétera. Por favor, partan de un hecho. No es que lo público debe ser malo, no. Si incluso cae en una contradicción ciertos críticos, porque lo que hacen los municipios también es público, ¿verdad? Y se demuestra que se lo puede hacer bien. No. Esa fue parte, por ejemplo, el municipio de Cuenca tiene excelentes empresas municipales como Etapa. Extraordinarias, con los mejores rendimientos, con los mejores coeficientes de eficiencia, sin necesidad de fundaciones ni toda esa trafacía, ¿verdad? Empresas municipales que trabajan tremendamente bien. Entonces, ¿qué es lo que demuestra esto? Que es quien maneje las cosas. Por supuesto, un Estado manejado por esto, por estas mafias, social cristianos, etcétera, por supuesto que no le interesaba a la gente, pues iba a dar servicios públicos de pésima calidad, además que querían privatizar todo. Pero vamos a demostrar que servicios públicos manejados con manos limpias, no tienen que envidiarle a nadie, al sector privado ni a nadie. Verán que se lo demostramos, compañeros. Como ya lo estamos demostrando con hospitales, el hospital de Cuenca tiene un tomógrafo que no tiene las clínicas privadas. Como ya lo estamos demostrando con las escuelas del milenio, donde tenemos pantallas digitales, etcétera, que ni las escuelas más lujosas del país las tienen. Vamos a demostrar que lo público manejado con manos limpias no le tiene que pedir favor a nadie. Que la satanización de lo público fue una estrategia deliberada para llevarse en peso el Estado. Privatizar hasta las camisas, ¿verdad? Estado manejado por ellos mismos. Que el Estado sea una porquería, totalmente de acuerdo, pero el Estado manejado por ellos. Vamos a demostrar que un Estado manejado con manos limpias y patriotas no tiene por qué ser una porquería y que los servicios públicos pueden ser de excelente calidad, compañeros. Empezando por el registro civil. 7:20 tuvimos reunión con el ministro Fernando Bustamante sobre cómo marcha la modernización de la policía. Empezamos también en Guayaquil con equipos de comunicación, motos, patrulleros. Los resultados son muy importantes, se han capturado 3 bandas en esta semana, las que asaltaron las parrillas de Ñato, etcétera. Por supuesto, cuando asaltaban eso, lo sacaban en primera página del Universo en vísperas de las elecciones, ¿verdad? Ahora que lo hemos capturado, vamos a ver cuánto sacan. En todo caso, ya viene equipo también para la Azuaya, porque estamos es la modernización de la policía para todo el país y equipos para todas las provincias del país. Bien, y seguimos pues, casi a las 8 de la noche, despachando, ¿no? Bien. Viernes 17 de octubre, a las 6:30 de la mañana, traslado aéreo a Cuenca. A las 8 de la mañana tuvimos entrevista en Radio FM 88 con representantes de AER de la SUAY, con Fernando Reino, propietario de Radio FM 88, Lorena Arévalo, Unción TV, y Daniel Pino de Radio Cuenca. Yo lo quiero mucho a don Daniel. Creo que debe tener ya como 90 años, don Daniel, pero está bien parado. Porque cuando yo no era nadie, ¿Con qué cariño? Sí, ¿ah? ¿Cuánto? Con qué cariño siempre me recibió en su radio. Y créanme que cuando teníamos 4% de conocimiento, no, bueno, de apoyo, él dijo, él va a ser presidente de la República. Y le acertó. Entonces, algún rato también visitamos la Radio Cuenca, que la recordamos con tanto cariño. Bien, entonces tuvimos esa entrevista hablando de diferentes tópicos, ley minera, construcción de la cárcel, seguridad, futuro político del Ecuador, etcétera. Tuvimos, ahora anotemos aquí, también lo de la cárcel de Cuenca, que ahí hay problemas, ¿verdad? Ya, para hablar de eso. Bueno, después a las 8:45 nos trasladamos hacia la gobernación, donde le hicimos el lanzamiento del programa Bono de Viviendas para Migrantes, un bono especial para los migrantes, un incentivo más para que regresen al país. Y se agolpó mucha gente en el Parque Calderón, ahí salimos a hablar un ratito, etcétera. Y a las 10:30 empezamos la sesión de gabinete ampliado, ¿no? Es una larga sesión, una larga agenda, cerca de 18 puntos, donde hablamos de muchísimas cosas, empezando siempre revisando las características turísticas del cantón donde sesionamos, sus características socioeconómicas, etcétera, ¿verdad? Pero también, pues, el día de ayer hablamos sobre ejecución e inversiones. Si sigue este ritmo, ya ahorita tenemos más del doble de inversión que en el 2007, inversión pública. Y si seguimos este ritmo, vamos prácticamente a acabar el año triplicándola. Y todavía hay gente por ahí diciendo que no hay suficiente inversión, no saben de lo que hablan, realmente no saben de lo que hablan. Ah, es que está programado mucho más, sí, siempre hay error en la programación, ese es el gran desafío, programar adecuadamente. Entonces ven, se programaron 6.000 millones y solo se ha ejecutado 48%. Pero ese 48% es el triple que en el 2007 y 5 veces más que en el 2006. Porque el problema está es en la programación, sobre todo los compañeritos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque Iván está diciendo así, sí, ¿verdad? Que programan 1.500 millones y ejecutan 900 millones, etcétera. Pero esos 900 millones es 3 veces más de lo que ejecutaba el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en los otros años. Esa es la diferencia. Hasta las 8 de la noche estuvimos en una sesión de gabinete ampliado. A las 8:30, o sea, nunca más. Siempre, incluso, es tan intenso el trabajo que comemos en nuestros puestos. Nos traen la comida y almorzamos, cenamos. Pero como esto es demasiado, o sea, es demasiado tenso, etcétera, quedamos con Vinicio Alvarado, que es el que coordina estos gabinetes. No, hagamos un receso, vamos al ladito a comer adecuadamente y pongo un grupo musical o algo para que la gente se distienda. Nunca más, porque fue tremendo grupo y nos quedamos como hasta las 4:30 ahí cantando. Ya tuvimos que a la fuerza regresar a trabajar, pero sí perdimos una horita adicional ahí. ¿Cómo se llamaba el grupo, Lorena? Tú que eres la especialista en farándula cuencana. Juan Manuel Ochoa, muy bueno el grupo, felicitaciones a esos jóvenes, ¿no? Y la música que nos encanta, la nueva trova cubana, etcétera. A las 8:30, noche cultural maravillosa, un coro precioso de niños, danzas, etcétera, la pasamos muy lindo, además el cariño de la gente. Y de ahí, inocentemente, a las 11 de la noche uno regresaba, dijimos, por fin acabamos temprano, porque normalmente termina más tarde esas noches culturales. Inocentemente regresamos ya al hotel para dormir, cuando de repente esas malas influencias que suelen haber dicen, vamos a este bar, el tranquilo, y nos llevaron contra nuestra voluntad a ese bar. Y bueno, nos quedamos hasta las 2:30 farreando y la pasamos realmente lindo, ¿verdad? Pero muy sano, siempre entre el gabinete, los ministros, ministras, funcionarios, etcétera. Bien, sábado 18 de octubre, pese a que llegamos 2:30, casi 3 de la mañana habrá sido que nos acostamos, 6 de la mañana salimos a ciclear, precioso, ¿verdad? Por las márgenes, bueno, Cuenca tiene tantos ríos que algunas veces uno se confunde, pero me parece que fue el Tomebamba. Pero créanme que tiene una ciudad preciosa. Para mí Cuenca es la ciudad ideal, ¿no? Ni tan pequeña como para que uno carezca de servicios básicos, etcétera, ni tan grande como para tener los problemas de las grandes urbes, ¿verdad? Tiene una ciudad realmente maravillosa. Además, el nivel cultural tiene los más bajos índices de analfabetismo. Y eso se demuestra en muchas cosas. El grado de organización social que ha logrado Cuenca. Cuenca es la ciudad donde mejor funciona el sistema de justicia, donde mejor funcionan las empresas públicas, que tiene un plan como ciudad y a nivel de Azuay también de desarrollo muy claro, sabe dónde van, qué quieren, etcétera, ¿no? Una ciudad realmente interesante, realmente bonita, realmente querida. Bueno, a las 7:08, fuimos a desayunar al mercado 12 de abril. Me río porque las pocas calorías que uno pierde en el ciclismo la recupera con tremendo desayuno que nos dan, ¿verdad? Entonces el desayuno fue empanadas de verde, montepillo con cecina y cuy. Entonces, imagínense usted. Bueno, un inmenso abrazo a todos los compañeros y compañeras del Mercado 12 de Abril. A las 8:30 tuvimos la reunión con alcaldes y autoridades de la provincia y a las 10 nos encontramos dando este informe de labores. No sé, pues, el comandante Pérez, si me da los apuntes que le pedí que me tenga. Algunas cosas importantes. Esta semana hubo una tragedia en Milagro. Se asesinó a sangre fría al teniente Byron Palacios, su jefe de la Policía Judicial de Milagro. Sicarios en venganza a la labor que realizaba el teniente Palacios. Yo he hablado con su familia. Me arrepiento de no haber ido al sepelio. Tuve que darme tiempo para ir porque esos mensajes son importantes. El mensaje de que no permitiremos que estas cosas ocurran en nuestro país. No permitiremos esta clase de actos. Esto no quedará en impunidad. Y a la familia del teniente Palacios, que postmortem va a ascender a capitán, a sus compañeros de la Policía Nacional, le damos la garantía de que se investigará esto en todos sus detalles. Ya hay pistas de quiénes pueden ser y que este crimen no quedará en impunidad. En todo caso, la patria tiene un nuevo héroe que se llama teniente Byron Palacios. Estos son los apuntes, ¿no? Bien, un inmenso abrazo a su familia, al comandante de policía, a todos los compañeros de la Policía Nacional. Esta es una muestra de la labor tremendamente sacrificada y muchas veces incomprendida que realiza la Policía Nacional. A ver, problema con Brasil. La prensa trata de ahondar el problema, ¿no? Con periodicazos a cada rato. Nosotros estamos en contacto con los canales regulares, vía diplomática con Brasil, y no hay tal escándalo, ¿no? Que de repente Celso Amorín, en un viaje, yo que sé, Indochina, China, dice una cosa y ya sacan que entonces el comercio a cero y que se agrava la crisis, etcétera, y que el otro me dijo bravucón y tratan de buscarnos las palabras. Porque los periódicos viven de eso, de la crisis, ¿verdad? Si dicen hay paz entre Ecuador y Brasil, no venden medio periódico. Pero si dicen hay guerra entre Ecuador y Brasil, van a vender más. Eso es lo que les interesa. No les interesa ni Ecuador ni Brasil. Les interesa vender periódicos. Son un negocio privado. Entonces viven del conflicto. Entonces no hay tal, hay mucha exageración. En todo caso, con el cariño inmenso que le tenemos a Brasil, al gobierno brasileño, al presidente Lula da Silva, a quien lo admiramos muchísimo. Ustedes sí saben que Lula da Silva era un sencillo obrero metalúrgico, ¿verdad? Que fue betunero en su niñez. Que vivía en una casa de un cuarto con 8 hermanos. Poco a poco siguió subiendo en la dirigencia sindical, fundó el Partido de los Trabajadores, participó 4 veces en elecciones presidenciales y a la cuarta ganó, pero es un tipo admirable, yo lo quiero muchísimo. Además es un tipo muy sensato, muy sabio, ¿verdad? Entonces, bueno, ratificando ese cariño que tenemos para el gobierno de Brasil, también pues nos reafirmamos en que el problema con Odebrecht básicamente es un problema entre un Estado soberano y una empresa privada que incumplió su contrato, que nos dio una obra mal hecha, que se ha burlado del país. Entonces, lastimosamente, esa empresa es brasileña, pero si hubiera sido colombiana, peruana, norteamericana, china, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Yo estoy seguro que el presidente Lula da Silva lo entiende, pero por supuesto siempre hay grupos de presión también en Brasil, las cámaras de producción y la prepotencia y aplaste Ecuador y que por aquí, que cómo vamos a permitir eso, ¿verdad? Todos los presidentes tenemos que aguantar un poco de eso. En todo caso, estoy casi seguro que el presidente Lula da Silva entiende perfectamente lo que estamos haciendo. Se lo comunicamos en la reunión de Manaus. En la reunión de Manaus yo le dije, vea, esto ha hecho, todo esto ha hecho de brecha. Y yo creo que va a tener que quedarse fuera del país, ¿verdad? Bien, entonces estamos en contacto con Brasil. Y en verdad, el embajador nos ratificó, estas declaraciones han sido totalmente sacadas de contexto. En todo caso, sobre lo que dicen que comercio cero, si fuera verdad, adivinen a quién beneficia también eso, a nosotros, porque le vendemos 40 millones de dólares anuales a Brasil y le compramos cerca de 800 millones de dólares. Tenemos un déficit comercial monstruoso con Brasil y con China, son los dos déficits comerciales más grandes que tiene el Ecuador. ¿Y por qué déficit comerciales con Brasil? Porque, por ejemplo, se necesita un nuevo avión presidencial, ¿verdad? Hemos comprado el jet más barato que se produce en la región, que lo produce Brasil, el Legacy 600. El más pequeño también, solo para 13 personas. Por ahí hay intermails que dicen que tiene hasta jacuzzi. Ojalá tuviera una duchecita, aunque sea para bañarse, ¿no? En verdad no tiene nada de eso, es un jet estándar. Nosotros no hemos podido nada. Ya van a sacar que son un avión de lujo. Nosotros, lo único que yo escogí, que ni siquiera lo escogí yo, le dije a mi esposa, escoge tú, fue el color de los asientos. Lo único que nos propusieron, nada más. Todo el resto es estándar. Y es el jet más barato, más pequeño que se produce en la región, ¿verdad? Entonces, Precisamente, lo podíamos comprar en Estados Unidos, podíamos comprarlo en Francia, pero dijimos, comprémoslo a Brasil, que es el único país latinoamericano que produce. Por eso es que son esos déficits comerciales. Si fuera comercio cero, créanme que el más perjudicado es Brasil, porque el déficit comercial con Brasil es enorme. Yo estoy seguro que estas cosas se van a arreglar, pese a los intentos de la prensa de ahondar el conflicto. Con Petrobras, la buena noticia es que ayer ya firmaron el acuerdo, ya está todo arreglado, es decir, aceptaron las condiciones del país. Vamos a un contrato de transición para, en un año más o menos, ir al contrato de prestación de servicios. Con Perenco también ya está arreglado, es una petrolera francesa, y la única que nos faltaba era Repsol, probablemente ya se firme el acuerdo la próxima semana. Y eso es muy bueno para el país. Pasamos de estos nefastos contratos de participación a contratos de prestación de servicio, donde el petróleo es nuestro, y lo que hacemos es contratar una empresa para que nos saque nuestro petróleo, que nos cobre 10, 15, 20 dólares por barril, aquí tiene, pero el resto es mío, es mi petróleo, allá vamos. Bien, problema en Cuyabeno. Hay algunas comunidades indígenas que no han dejado pasar las gabarras que llevan equipo para hacer sísmica, no es que se iba a explotar nada, ni mucho menos. En Cuyabeno, quiero decirles que es el campo Panacocha que lo está explotando Petroamazonas, que es el Estado, no compañía privada. Que se hicieron las consultas previas, todo. Lastimosamente siempre hay peleas entre las comunidades, ¿por qué le hicieron a ellos y no a nosotros? Pero parece que sí ha habido un error por parte de Petroamazonas. Entonces estamos totalmente dispuesto a corregirlo, sí. Parece que se había división en una comunidad, se consultó a la comunidad con menos familias y no con mayor familia, etcétera, ¿no? O sea, se cumplieron todos los requisitos, pero por ahí falló algo en la consulta previa. De acuerdo, nos dicen y lo corregimos. Nosotros somos los más dispuestos a cumplir las leyes, la constitución y todo eso. Lo que nunca vamos a permitir son esas bravuconadas de que no vamos a dejar pasar las gabarras. Hay gente que no es de la zona afectada, pero como por ahí pasan las gabarras, también quiere que se les paguen cosas para que pasen los equipos. Lo que no vamos a aceptar son las medidas de hecho. Así que con el cariño que le tenemos a los compañeros de Cuyabeno, de ese sector, sobre todo a los indígenas, todas esas, sobre todo dirigentes, que hicieron las medidas de hecho, que capturaron personas, que bloquearon el paso de las gabarras, que agredieron a la fuerza pública. La deshonestidad de ciertos canales de televisión llegó a tal nivel, cuando vi un noticiero yo, casi nunca veo televisión, lo vi de casualidad, que dicen, y en este enfrentamiento donde se usó la fuerza hubo heridos y sacan la cara quemada de un tipo con rasgos indígenas, y no dicen que es un soldado. El único herido fue un soldado, al cual le tiraron una bomba casera a estos señores. Entonces, esas personas que recurrieron a esos actos de violencia, esa medida de hecho, tendrán el juicio penal que les corresponde. Aquí vamos a cumplir la ley, señores. Entonces, pueden tener toda la razón del mundo, se pudo cometer una falla, se nos decía, como se nos ha dicho, y la corregiremos como la estamos corrigiendo. Pero no podemos aceptar esta bravuconada, esta medida de hecho, y enseguida que van a la CONAI y la CONAI no saben de qué se trata y enseguida se solidarizan. Ya basta esos comportamientos tan infantiles, señores. Sino que porque son pobrecitos, compañeritos, tienen siempre la razón. Por favor, busquemos la verdad, el bien común. Construyamos juntos este país. Se trata de la petrolera ecuatoriana estatal. Lo que era Oxy, ahora se llama Petroamazonas. Que va a desarrollar un campo, pudimos dar ese campo a una privada. No, lo va a desarrollar una empresa estatal. Que va a explotar Panacocha, ¿ya? Un campo adjudicado fuera de zonas protegidas, con todas las de ley, con estudios ambientales, etcétera, para bienestar de todos los ecuatorianos. Entonces, no vamos a permitir que 4 o 5 bravitos digan, no, yo no quiero. Lo que sí, tienen toda razón exigir que se cumpla la ley, que se los consulte, que se den las compensaciones, etcétera. Pero las medidas, de hecho, no las vamos a permitir. Son ilegales y se las va a sancionar de acuerdo a la ley. ¿Ok? Bien. Protestas estudiantiles. Parece que cierto partido bien conocido ya está de nuevo en campaña, porque de repente salen los estudiantes que sabemos perfectamente qué filiación tienen. Ya el alcalde de Lago Agrio, que también tiene cierta filiación, nos amenaza con un paro si no resolvemos el problema de la avenida Quito. A mí, señor alcalde, no me venga a amenazar. Y si usted toma medidas de hecho ilegales, pues aténgase las consecuencias, porque actuaremos con toda firmeza en estricto apego a la ley. De hecho, lo del Lago Agrio es una necedad, se le ha dado la solución, pero hay ahí necedad, terquedad. Básicamente es ampliar una vía por donde pase el oleoducto, quieren que se cambie el curso del oleoducto, eso es más caro que toda la vía junta. Pero no entienden, hay gente que es muy testaruda, ¿verdad? Y si no nos hacen caso, medida de hecho. Váyanse a la medida de hecho. Y nosotros actuaremos conforme a la ley. Entonces ya salieron los estudiantes universitarios el miércoles, jueves, a reclamar por el carnet estudiantil, carnet que ya se está elaborando. Y ya se está haciendo todo, o sea, ni entienden bien por qué reclama. Y el viernes, a reclamar, ¿qué es lo que estaban reclamando? Ah, por la posibilidad de que se esté conversando por el alza de pasaje. O sea, más o menos, te doy ahorita el garrotazo por si te portas mal, ¿verdad? Nosotros no vamos a aceptar todos esos comportamientos. Lo que han hecho estos estudiantes es ilegal y les dice mucho de su calidad de estudiante. Si ser de izquierda es aguantar esas cosas, yo no soy de izquierda. Jamás he compartido esas acciones violentas. Lo que hicieron el día jueves fue atentar contra la propiedad privada, se apoderaron de un bus, lo atravesaron en una avenida para evitar el tráfico, y esos son estudiantes. Eso da vergüenza. Esos no son estudiantes. Llámalo de cualquier forma menos estudiantes. Entonces, los estudiantes que han sido, que fueron detenidos, que son unos 27, seguramente por ahí habrá tontos útiles también, pero ya están grandecitos para saber lo que hacen. Por favor, señores rectores, tengan responsabilidad con la patria, y esos estudiantes tienen que ser sancionados por lo menos con la expulsión, ¿verdad? Y si por ahí hay mayorcitos de edad, se irán los juicios correspondientes. Si no hacen los rectores lo que tienen que hacer, también empezaremos los sumarios administrativos contra esos rectores, porque ya no permitiremos tanta alcahuetería, ¿verdad? Muchas veces los rectores son de esa misma afiliación política, se pasan hablando, criticando al resto, pero cuando cometen errores los que son de su grupo, ahí sí total impunidad. Eso es parte de la corrupción. Esos estudiantes tendrán que pagar los daños que causaron, tendrán que ser expulsados de su colegio. No vamos a permitir esas cosas. Hacen quedar mal a un instituto educativo. Estudiantes que tiran piedras, queman llantas, secuestran buses, cierran el tráfico. ¿Qué es eso? Ese país ya pasó. Que entiendan que estamos en otra época. Que entiendan qué presidente y qué gobierno tienen. Que no se va a amedrentar ante esa bravuconada. Que no me dan ni siquiera ira, me dan pena. Muchachos jóvenes que tengan esos comportamientos, dan pena. Que no puedan presentar argumentos, que su mejor argumento sea tirar una piedra. Créanme que da lástima, no es que da rabia. Jóvenes muchas veces manipulados, pero tendrán que asumir las consecuencias de sus actos. Esos estudiantes, señores rectores, cuidado, caemos en las alcahueterías de siempre, tendrán que ser expulsados. Si no son expulsados, si no hay sanción y se dan impunidad, bueno, sabremos actuar, tomar las medidas pertinentes de acuerdo a la ley contra esos rectores, porque no podemos tener en manos de esa calidad de gente nuestros institutos educativos, compañeros. Aquí la ley debe ser para todos, fue un acto muy grave, totalmente injustificado, se tiene que asumir responsabilidades y sancionar a esos estudiantes y aplicar la ley y proteger el bien público. Y esto es parte, lamentablemente, de lo que podemos asumir, de lo que podemos estudiar, porque estas cosas, que tal vez un partido político está en campaña y con eso quiere ganar espacio, quiere gastar el gobierno, quiere ponerse contradictorio al gobierno, no lo sabemos. Pero estas clases de actitudes, de accionar, no lo vamos a permitir en este nuevo país. Eso es parte del pasado, un pasado ruidoso, un país lleno de anarquía, sin principio de autoridad, etcétera. Aquí ya hay autoridad y se acabó la anarquía el 15 de enero del 2007, compatriotas. Bueno, creo que hay una pregunta sobre la cárcel de Cuenca, así que lo dejamos para más tarde. A ver, buenas noticias para Cuenca, pero las podemos decir después. Ya, no hay combustible para avionetas en Amazonía, sobre todo. Hay un solo importador de esos combustibles. Ya estamos tomando las medidas, compañeros, que importe directamente Petrocomercial, que rompa ese monopolio, que rompa esas cadenas de comercialización. Y no solo eso, vamos a darle un subsidio a ese combustible. Porque fíjense, las grandes aerolíneas, los grandes capitales tienen subsidio al combustible. La fumigadora, las ambulancias aéreas que sacan a los enfermos de las comunidades indígenas en la Amazonía no tienen subsidio al combustible. Eso es justo, de ninguna manera. Entonces, denos un poquito de tiempo, ya estamos trabajando en el problema, pero ha sido un grave problema. Paralizado el servicio ambulatorio aéreo porque no había combustible. Paralizado los vuelos de helicópteros, paralizado fumigación, etcétera. Ya estamos tomando cartas en el asunto. Va a importar directamente ese combustible Petrocomercial, e incluso lo va a distribuir directamente, con lo cual bajará el precio, pero incluso lo haremos subsidiado. Bien, y aquí sí algo muy importante, porque también es parte de lo que del viejo país, de lo que decía hace un momento. Bueno, aquí la izquierda infantil, que yo siempre llamo, ¿no? Los ambientalistas infantiles, porque yo me creo ambientalista, lo que no soy es infantil, ¿verdad? Ahora se les metió en la cabeza la fijación de que toda minería es mala. ¿Qué sustenta eso? Vaya Dios a saber. Ah, es que esa es la cosmovisión indígena. Bueno, Evo Morales, vayan a decirle para que cierre las minas. Y él es indígena, en un país con mucho más indígena como Ecuador. Es que, no, es que Ecuador es un país megadiverso. Bolivia también es megadiverso, ¿verdad? Entonces, no hay ningún argumento. Son las fijaciones que se les mete a cierta izquierda y de ahí no salen. Y a cierto ecologismo infantil. Tienen derecho a estar esa fijación. La patria de todos, incluso esos ecologistas infantiles, tienen derecho a decir sus sin razones, a hablar tontería. Todos hablamos algunas veces tontería, ¿no? Lo que sí es cierto es que, ¿con qué entusiasmo que hablan tontería estos grupos y con qué frecuencia? Eso ya algunas veces molesta. Pero es parte de la democracia. De lo que no se puede permitir es esas bravuconadas de que somos 6 pelagatos que no queremos minería y nos vamos a oponer y empezó la guerra minera. Eso lo dijeron aquí, en Cuenca. Las 5 o 6 personas que se reunieron, bien conocidas, ¿verdad? Que entre todos no hacen uno y si se lanzan de candidato, no sacan el voto ni la familia, pero nos hablan de democracia. Democracia funciona cuando ellos ganan. Cuando ellos ganan, ahí sí, la mayoría, qué bueno. Cuando ellos pierden, no nos escuchen a la minoría y les queremos imponer nuestra agenda. Ya, dejémonos esa doble moral. Entonces estos señores, estos bravuconcitos y bravuconcitas, les decimos que tienen derecho a pensar como quieran, tienen derecho a decir lo que quieran, pero si realizan las medidas de hecho, de fuerza, que con tanta prepotencia han anunciado, aténganse a las consecuencias. Aplicaremos la ley. Y sí le hago un llamado a Suay, a Cañar, al Austro, que tanto apoyo nos ha dado. Aquí es donde más riqueza minera existe. Fíjense qué absurdo. Sevilla de Oro puede estar, Cantón Azuayo, puede estar asentado, tal vez en las reservas de oro más grandes del mundo. Vivir sobre tremenda riqueza. Y por el capricho de unos cuantos no podemos sacar esa riqueza. ¿Qué contamina la fuente de agua? Todo eso son mentiras. No resisten el menor análisis. Puede haber minería que no contamine fuente de agua. Y nosotros no permitiremos una minería que no tenga responsabilidad social y ambiental. Todas esas son mentiras, son mitos, son fijaciones que no resisten el menor análisis. Incluso se llega a mayores absurdos. No gran minería, pero sí pequeña minería. Sepan ustedes que la más contaminadora es la pequeña minería, porque es artesanal, desordenada, etcétera. O sea, son unas contradicciones terribles. Allá ellos. Así es la democracia, o sea, hay que aguantar hasta esas cosas, ¿verdad? Esa es la democracia. Pero lo que no van a hacer es imponernos su agenda. Quieren que el país decida, no a la minería. Láncense candidato el próximo febrero a nivel presidencial. Presenten esa propuesta. Mi propuesta se basa en no a la minería. Si la mayoría los apoya, no hay minería. Si no sacan ni los votos de la familia, pues demuestran que no representaban absolutamente a nadie. Señores, aquí vamos a desarrollar una minería social y ambientalmente responsable. Porque lo irresponsable es vivir sobre tremenda riqueza que nos puede sacar de su desarrollo y no utilizarla. Esa fantasía, esa fijación, esos mitos, las pueden seguir manteniendo sus grupos, pero no pueden impedir el bien común. Y yo sí hago un llamado al Austro. No podemos dejarnos dominar. ¿Hasta cuándo? No podemos dejarnos dominar por unos cuantos, que son los mismos de siempre. Las Lina Solano, las Mónica Chuy, las Marta Roldó. Los mismos de siempre. Que si no tuvieran con quién pelear, se ponen enfrente a un espejo a discutir con ellos mismos. Porque ese es su modo de vida. Ese es el antisistema, el antitodo, ¿verdad? Entonces, los mismos de siempre. Pero no podemos permitir que incluso gente de fuera del Austro quiera levantar al Austro, tomar medidas de hecho, etc. Así que yo sí le hago un llamado a la ciudadanía. Con paz, pacíficamente. Pero por favor, no dejemos que nos impongan unas cuantas personas, por caprichos, por limitaciones intelectuales, etcétera, por fijaciones, lo que les da la gana. Entonces, por favor, también, si ellos dicen que se van a manifestar en contra de la minería, los sensatos, que somos la inmensa mayoría, salgámonos a manifestar por la minería responsable, social y ambientalmente, y por el apoyo al gobierno nacional. Confíen en el gobierno, sabemos lo que hacemos, compañeros. Lo irresponsable es dejar toda esa riqueza en el subsuelo. Que vayan con sus cuentos a otro lado. Me dicen incluso que ya el 25 de octubre llega la primera carga de combustible importado por Petroecuador para la Amazonía. Entonces eso en el corto plazo se solucionará. Bueno, hasta aquí el informe, Arturo. Sigamos, como siempre, tomé demasiado tiempo. Me estoy demorando demasiado. Vamos a tratar de, dosificar de mejor manera el tiempo. Gracias, señor presidente. Y justamente la Secretaría del Migrante tiene listas las aulas virtuales. En estos momentos en Madrid hay un grupo de compatriotas ecuatorianos que lo están escuchando, lo están viendo. Y tenemos nosotros a un hermano migrante, llegó ya al Ecuador, Federico Vaquero. Él vivió 15 años en los Estados Unidos, donde tenía una empresa de limpieza y mantenimiento. Él tiene 3 hijos. El menor nació en Estados Unidos. Hace 2 meses fue deportado al Ecuador por no estar de forma legal. Su esposa y sus 2 hijas permanecen aún en los Estados Unidos. Bienvenido. Muy buenas tardes, señor presidente. Es un placer para mí conocerlo después de 15 años y además una gran responsabilidad al tener la voz de todos los compañeros que están inmigrantes fuera de nuestro país. Tengo 2 inquietudes que el día de hoy le quisiera presentar. Ahora que está aprobada la nueva Constitución, además de eso, que todo el mundo sabe las nuevas políticas antimigrantes que tienen todos los países desarrollados, las condiciones económicas que hay a nivel internacional, se está dificultando la situación de nuestros compañeros en el exterior. ¿Qué están haciendo ahora las instituciones de gobierno que están fuera del país para dar un aporte más fuerte a todos nuestros compatriotas? Y además, por favor, ¿qué podríamos hacer todas las personas o qué alternativas tenemos a todas las personas que estamos regresando al Ecuador? Gracias. Yo te puedo contestar la pregunta porque estoy bastante involucrado en el tema. Es un tema que nos interesa muchísimo. Nosotros declaramos que este debía ser el gobierno de los migrantes. Para nosotros los migrantes, esa migración, esos 3 millones de exiliados de su propia patria, realmente es la mayor prueba del fracaso económico y social que ha tenido el país. Y es una cuestión de honor que puedan volver a su patria y encontrar aquí la felicidad que fueron a buscar en otros lares. Te puedo contestar porque en verdad estoy bastante actualizado, le doy un seguimiento muy cercano, pero aprovechemos que está aquí la Secretaria Nacional de Migrantes, Cuencana, para que responda a tu pregunta. ¿Sí está despierto o no? Sí, ya. Claro que sí, señor presidente. Compañero, es muy importante para nosotros tener la oportunidad de contestarle porque estamos haciendo cosas. Tenemos una política migratoria integral que apoya a los ecuatorianos tanto en sus lugares de destino a través de la atención, a través de nuestras casas ecuatorianas en el exterior con las que justamente en este momento estamos conectados y están viendo, señor presidente, desde las aulas virtuales la cadena y están participando también en un debate, en un diálogo entre ellos. Estas casas ecuatorianas dan el apoyo a los ecuatorianos en el exterior en coordinación con los consulados y con las misiones diplomáticas para garantizar sus derechos y también una integración mejor en la sociedad de destino. Les proporcionan también toda la información necesaria para los programas, como el programa Bienvenidos a Casa, que es a lo que yo entiendo que usted puede acogerse ahora y le vamos a dar todas las oportunidades. Tengo entendido que usted tiene ya alguna información sobre, por ejemplo, el programa El Cucayo, que es un programa de incentivos para y de orientación para la inversión y un capital semilla para quienes, como en su caso, se han visto obligados a volver y que necesitan el apoyo del gobierno para poder hacer que este regreso suyo sea más digno, más sostenible en el país. Este rato, la Secretaría Nacional del Migrante tiene 6 grandes programas articulados en el Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones que justamente pretende apoyar en ayudar para minimizar los efectos nocivos del hecho migratorio, pero también a potenciar este gran aprendizaje social que es la migración a través de mejorar las oportunidades de su inserción dentro del país y de apoyar para un desarrollo humano de ustedes, sus familias y el país en su conjunto. Entonces, por primera vez en 50 años de historia migratoria, el Gobierno Nacional tiene una política de Estado articulada con entre todos los ministerios, porque es una política del Gobierno y del Estado. Ayer, con la presencia del señor presidente, hemos lanzado uno de los productos del Plan Bienvenidos a Casa, que es el bono de vivienda para las personas migrantes. Entonces tenemos varias cosas y ahora en la Subsecretaría Regional del Austro pues vamos a conversar con usted y vamos a apoyarle a usted como a todos los ecuatorianos que han decidido regresar o se han visto obligados a ello para que ese regreso, repito, sea más digno, más sostenible y que puedan mejorar la calidad de vida de ustedes y de sus familias. Para empezar, Federico, antes de este gobierno no hubieras tenido quien te responda esta pregunta porque no existía la Secretaría Nacional del Migrante. Hoy existe con rango de ministro, es miembro del gabinete y tenemos políticas de gobierno y esperamos que sean políticas de Estado. O sea, no, para nosotros son políticas de Estado, pero si hay un cambio de gobierno no sabemos si la seguirán, de apoyo a los migrantes. también es importante que sepan que la nueva Constitución les da muchos derechos, de tal forma que la clase política tenga que escucharlos. Ya se les da representación permanente en el futuro Congreso que se llama Asamblea Nacional. Son 130 miembros, Linda, ¿no? ¿Y de ahí cuántos representantes de migrantes? 6. Porque uno de los problemas que tuvimos es que hay muy pocos inscritos en el exterior, entonces no pudimos darle mayor representación. Pero, presidente, aquí se encuentra Linda Machuca, también de Cuenca, que fue una de las asambleístas en representación a los migrantes de Estados Unidos. Entonces está avanzando mucho, por supuesto. Nada será suficiente para poderle dar todo el respaldo y paliar el dolor que significa dejar familia, dejar tierra, etcétera. Nuestra mayor respuesta, la respuesta definitiva a todo eso, es construir esa patria para todas y todos, donde todos podamos regresar y construir aquí, encontrar aquí lo que fuimos a buscar en otros lares, ¿no? Dignidad, seguridad, paz, prosperidad, trabajo, etcétera. Pero ten la seguridad, y a todos los compañeros migrantes que nos escuchan, tengan la seguridad que este gobierno realmente está dedicado a ese apoyo a los migrantes, que realmente para nosotros la cuestión de la migración es una de las cosas fundamentales en acción de gobierno. Estamos totalmente con ustedes. Bienvenido a casa. Muchas gracias, señor presidente. Una última cosa nada más quisiera pedirles ahora que estoy acá. Me han comentado en el extranjero que necesitan un poquito más de difusión. Aquí en el Ecuador sí se conocen los planes, pero en el extranjero muchas personas ni siquiera saben de todo lo que usted está haciendo ahora por nosotros. Que solo falta un poquito más de en esa labor. Y yo pienso que no es fácil, no es fácil, porque hay mucha dispersión, etcétera, pero poco a poco vamos mejorando. ¿Okay? Bienvenido a casa, Federico. Muchas gracias a Federico. Y ahora tenemos con nosotros a Carolina Cedillo Villamagua, estudiante del quinto año de medicina de la Universidad de Cuenca, y actualmente es la vicepresidenta de la FEUE. Bienvenido. Muy buenas tardes, señor presidente. Reciba un cordial saludo a nombre de la FEUE. Bueno, en la Constitución del 98, que fue auspiciada y elaborada por aquellos partidos tradicionales de la derecha, prácticamente se logró privatizar a las universidades con la implementación del neoliberalismo, que permitió que la educación superior venga a ser una mercancía en vez de un derecho. La actual Constitución, la nueva patria, la que todos soñamos, actualmente nos plantea la gratuidad de la educación superior, que está plasmada en los artículos 28, 356 y la transitoria 18ª de nuestra Constitución, que nos garantiza este derecho. Creemos que este ha sido un logro de la juventud y de cada una de las fuerzas que luchan por aquel cambio que todos aspiramos. Quisiera preguntarle entonces, ¿concuerda usted con nosotros, los estudiantes, en la aplicación inmediata de la gratuidad de la educación superior? ¿Y estaría de acuerdo que junto a los estudiantes exijamos a todas las universidades a que se transparente la información acerca de los gastos, de los montos que realmente implicarían la gratuidad? Muchas gracias y bienvenida, Carola, y felicitaciones. Qué bueno ver una mujer vicepresidenta de la FEUE y una futura doctora. Mira, eso lo ordena la Constitución. La 18ª ordena la aplicación inmediata de la gratuidad. Entonces nos dice, ya te voy a buscar. ¿Te acuerdas, Linda, cuál es el artículo? Porque el 18º tiene varias cosas. Pero dice que enseguida tiene que empezar. Alguien búsqueme cuál era el artículo, por favor. Entonces eso ya vamos a empezar. Ya está calculado, ya está asignado, etcétera. No tiene una Constitución, Linda. Es que no quiero seguir perdiendo el tiempo. Búscame, repito. ¿Ya? Es por ahí, la 18ª, una de esas es. Entonces, eso ya va a empezar. Y por supuesto que tiene que transparentarse esto. Tenemos que ir a una nueva, señor rector, lo hemos conversado. Tenemos que ir a una nueva concepción de autonomía. Aquí autonomía se consideró que era patente de curso. O sea, ¿cuál es la visión que tenemos, con todo cariño, la mayoría de los ciudadanos de las universidades? Pedir dinero, pero nunca rendición de cuentas, ¿verdad? A ver, hasta la 18ª, inciso segundo, es que es una transitoria bastante larga. Hasta la aprobación del presupuesto general del Estado del año siguiente, a la entrada en vigencia de esta Constitución, el Estado compensará a las universidades y escuelas politécnicas públicas por el monto que dejarán de percibir por concepto del cobro de aranceles, matrícula y derechos que hagan referencia a la escolaridad de las estudiantes y los estudiantes. A partir de ese momento, este financiamiento constará en el presupuesto general del Estado. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que entra en vigencia la Constitución y tienen que dejar de cobrar y el Estado tiene que compensar, y que ya para el próximo año ese dinero sí entra al presupuesto del Estado. Entonces eso lo ordena la Constitución de la República. Pero tú decías de la transparencia, la rendición de cuentas, etcétera. Aquí se concibió la autonomía universitaria como denos plata y nadie se mete en esto. O sea, era una caja negra, nadie rendía cuentas, etcétera. Habían rectores que ganaban sueldos exagerados, $12,000, etcétera. Habían, yo lo he visto, yo he sido parte del anterior CONESUR, que era CONUEP. He sido profesor universitario, toda mi vida he sido académico, he tenido relación con la universidad, me la sé de memoria la universidad. He tenido la suerte de dar clases en gran parte de las universidades ecuatorianas, incluyendo esta prestigiosa universidad. Entonces, yo lo he visto, no me lo han contado. Habían rectores que tenían Mercedes-Benz de lujo del año, ¿ya? Y nadie tenía que rendirles cuenta. Yo nunca he visto rectorados tan lujosos como los rectorados de ciertas universidades del Ecuador. Entonces, y a nadie se le rendía cuenta. Entonces, la Constitución habla de la autonomía solidaria y responsable, algo así pone. ¿Qué significa eso? Que tenemos que rendir cuenta a la sociedad a la cual nos pertenecemos. Autonomía significa que ustedes seleccionarán, las universidades seleccionarán a sus profesores, el currículo, libertad de cátedra, etcétera. Pero no significa que nosotros le damos la plata y no nos tienen que rendir cuenta. Entonces, tenemos que darles el dinero que necesitan, pero ustedes tienen que rendir cuentas y transparentar eso. Por ejemplo, las universidades tendrán que tener, como ya nos exige la ley de transparencia a todos los ministerios, una página web donde digan los directivos que tienen, los profesores que tienen, cuánto gana cada uno, para evitar que haya rectores que ganan $12,000. Por ejemplo, solo para darles un ejemplo, tendrán que justificar, de acuerdo al plan de, y articular con el Plan Nacional de Desarrollo, que se abra una nueva facultad para ver si se la necesita en el país o no. Porque, por ejemplo, de repente, en nombre de autonomía, una universidad nos abre la facultad de cosmetología. Bueno, yo respeto mucho a las cometólogas. Este es experto en cometología, por eso sabe. ¿Ya? Pero tal vez no es lo más necesario socialmente hablando, y somos nosotros los que vamos a tener que pagar esa facultad. Por ejemplo, el país tiene ya, ¿cuántas tendrá, doctor? 30 facultades de jurisprudencia. Muchas más. ¿Cuántas serán en total? 60. El rector considera que hay cerca de 60 facultades de jurisprudencia en el país y ya tenemos 60,000 abogados en el país. Es que si otra universidad en nombre de la autonomía se le ocurre abrir otra universidad de jurisprudencia, nosotros no podemos decir nada como sociedad de darle la plata. No. Tienen que rendir cuenta. Tienen que responder. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo, y eso felizmente lo permite la nueva Constitución, lo ordena. Y ojalá se vaya ese nuevo concepto de autonomía y discutamos argumentadamente. No es que a la brava no queremos rendir cuentas, ¿y cuáles son los argumentos? Salir a tirar piedras o bloquear calle. Ojalá nunca más caigan esas prácticas del movimiento estudiantil, sino a debatir con argumentos. A nivel financiero, ustedes están recibiendo la plata de la sociedad. Tienen que rendir cuentas. Y tienen que utilizar esos recursos en función del desarrollo nacional. No es que en nombre de la autonomía podemos financiar cualquier clase de facultades o facultades donde ya está saturado la sociedad de esa clase de profesionales, etcétera. Entonces eso debemos dejarlo muy claro. ¿Ok? Bien. Un abrazo, ¿no? Muchas gracias a Carolina. Ahora estará con nosotros Elisa Barahona, de la Organización Coordinadora de la Red de Mujeres de Paute. Bienvenida, doña Elisa. Señor presidente, hola, compañera, bienvenida. Reciba un cordial saludo de la Red de Mujeres de Paute y a todo su gabinete ministerial. Y ahora creemos y estamos convencidas de que la patria también ya es de todas las mujeres. Aquí va la pregunta. En el capítulo 6 de la Constitución, sección primera, en el artículo 319, se reconocen todas las formas de organización. ¿Me puede repetir, por favor, el artículo? El artículo 319. Yo no con la Constitución en mano. Y esto es una de las grandes cosas de lo que hemos pasado. Ahora todo el mundo tiene su Constitución, la lee, la discute. Eso es muy bueno, compañero. Eso es primera vez en historia. Es que en el 78, la última vez que se consultó una Constitución al pueblo ecuatoriano, ¿se discutió así? Nunca. Entonces esto es muy bueno. A ver, dígame. Y qué bueno que usted me maneje la Constitución. Claro, nosotros la manejamos muy bien. Muy bien. A ver. Pero no solo para reclamar derechos, ¿eh? Sino para cumplir deberes también. Claro. ¿Qué artículo me dice? 319, en la sección primera, donde se reconocen todas las formas de organización de la producción en la economía. Entonces, señor presidente, ¿de qué manera o cuáles serán los mecanismos accesibles para el apoyo a los pequeños y medianas empresarias en asistencia técnica, crédito y comercialización? Gracias, compañera. Primero, qué bueno que maneje la Constitución. Todos los ecuatorianos deberíamos tener una Constitución en nuestro bolsillo. Segundo, esto es una cosa muy buena de la nueva Constitución. Todo en la Constitución del 98 estaba en función solo de un sector, el capitalista moderno de mercado. Pero en nuestra sociedad y economía subsisten varias formas de producción. Está la economía pública, que es sumamente importante. Y la importancia depende de las condiciones del país, sus características, etcétera. Yo le diría que un país como el Ecuador, con tantos recursos naturales no renovables, con tanta inequidad, etcétera, la economía pública es tremendamente importante. Y coexiste también la economía popular. Esas formas de producción tradicionales, alternativas, que no responden a la lógica de las formas de producción capitalistas de mercado. Por ejemplo, las empresas capitalistas buscan maximizar el lucro. Hay sectores tradicionales, populares, donde buscan maximizar el empleo. Mientras más miembros de la comunidad puedan trabajar en un sector, mientras más miembros de la familia empleada puedan trabajar en un sector, mejor. Son otras lógicas, y lógicas totalmente valederas y legítimas. Y eso no lo tomaba en cuenta la anterior Constitución, lo tomaba muy sumeramente. Aquí se reconocen esas diversas formas de organización de la producción. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que ya estamos haciendo. Hemos implementado una serie de programas para dar apoyo a estas formas alternativas, al comercio justo, capacitación, asistencia técnica, microfinanzas. Me dicen que aquí está el subsecretario del MIES. Tenemos toda una subsecretaría del MIES. Mira que le cambiamos de nombre, no sé si tú quieres ampliar un poquito, mira que le cambiamos el nombre del Ministerio de Bienestar Social, que antes era dador de caridad, de dádivas, ¿verdad? Repartidor de dádivas, era un criterio asistencialista, lo cambiamos al nombre de Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero no solo fue un cambio de nombre, fue un cambio total de orientación. Ahora ese ministerio lo que busca es incluir en el sistema económico y social a todos esos grupos que eran obviados, invisibilizados, excluidos con la anterior Constitución y el anterior sistema. Incluso con el anterior sistema tratábamos de hacer eso. Entonces, ese MIES tiene una subsecretaría de Economía Popular o Solidaria, ¿cómo se llama? Economía Social y Solidaria, que está dando apoyo a todas estas formas alternativas. Entonces, ya estamos haciendo con esto y con la nueva Constitución podemos profundizarlo mucho más. Por ejemplo, con mucho más crédito para estas formas de producción alternativa, el desarrollo del cooperativismo. Vamos a hacer una superintendencia cooperativa. Las cooperativas, por ejemplo, en los actuales momentos, la superintendencia de banco la trata con la misma lógica que a la banca comercial. Es una lógica totalmente distinta. Entonces, todas esas reformas se están haciendo en función de este importantísimo sector del país que siempre fue obviado. Esa economía popular, con diferentes formas de organización asociativa, comunitaria, cooperativista, etcétera. ¿Okay? ¿Quieres agregar algo? Tal vez sí. Gracias, señor presidente. Efectivamente, son muchos los frentes de trabajo en este campo y creo que se han logrado algunas cosas. Es un universo enorme. Realmente, los emprendedores pequeños serán un 85-90% de los emprendedores del país que han sido desatendidos completamente. En este último año, por ejemplo, en apoyo al crédito, hay unos 89.000 créditos que se han dado a pequeños productores. Y de esos 89.000 créditos, la mitad, unos 92.000 créditos, han ido para las madres del bono. Sería 45.000 créditos. 89.000 créditos se ha dado. Perdón, 189.000. Ah, 189.000, la mitad 90.000. Ajá. ¿Cuánto se daban los años anteriores? Ni 10.000. Bueno, a las madres del bono. No había un sistema de microfinanzas, ya tenemos el sistema de microfinanzas, antes no existía. El sistema de microfinanzas en los dos últimos meses, que por fin ha logrado activarse, en los dos últimos meses ha entregado 52.000 créditos, por una cantidad de $16.000. Sin duda, como dije, el universo es enorme, pero los esfuerzos que están haciendo también son importantes. En la asistencia técnica se está trabajando a partir de la demanda de los grupos organizados. Entonces, allí hay una corresponsabilidad. No es el Estado que va y entrega recursos. Son los productores organizados los que expresan sus demandas, se llegan a acuerdos, pero ellos administran los recursos, incluida la asistencia técnica. Será un acompañamiento hasta que la capacidad de su gestión se haya desarrollado. Pero lo que hay que hacer es mucho más, ¿no? Y se viene por delante un proceso de legislación, la ley que tendrá que promulgarse para la economía popular y solidaria, es una tarea de todos y de todas, ¿no? Entonces allí yo creo que estos mismos productores y sobre todo los productores organizados tienen un rol fundamental que cumplir. Luego, me parece que hay otra área fundamental que es la capacitación, la educación. Y ahí yo sí quisiera llamar la atención, puesto que estamos en un centro de educación superior que es mi universidad, señor presidente. Llamar la atención a la Universidad Ecuatoriana, que se ha ocupado de preparar profesionales para las grandes empresas solamente. Y tenemos que entonces entrar en una dinámica de profesionalización para los pequeños emprendimientos. Necesitamos muchos profesionales para este campo que no tenemos. Gracias. Gracias. Mira, ya estamos haciendo y seguiremos haciendo mucho más con la nueva Constitución. En todo caso, felicitaciones, mujeres. A organizarse y a ser emprendedora. Ya no depender que el marido traiga el kuski. Y con eso controlaban todo, ¿verdad? Nada. Si el marido se porta mal, lo sacan nomás, que ustedes son las que van a tener el kuski con ese emprendimiento. Muchas gracias a doña Elisa. Ahora un saludo para nuestros hermanos quichua hablantes. La traducción de todo el informe del señor presidente a cargo del Machi José Maldonado. Bienvenido. Buongiorno, Arturo. Arturo Tea. ¡Ucta, Machi, ucta! No es mala palabra, ucta en quichua es rápido. Imanaya, ñukanchi, yaxakushi. Si dan ganas de decirle el otro es... Imanaya, ñukanchi, yaxakushi. Kaka, yaxakushi, yami, kani, kai rato. Chaymanta, ñukaka, cuencapi, kani, Machi. Ari. Ari, Ari. Chay, shinamika. Chuchaki, kangi, manchu. Ari, más na Cuba libre upiar kangi. Ari, ari, ari. Quinza nomás, quinza. Quinza botella. No, no, quinza. Ay, ay, ay. Quinza copa. Ah, cuchilia carcangi. Ari, ari. Quinza botella, ñuque, ñeri. Mana, mana. Y cuchilia carcangi, Cuba libre upiar kakipa. Después de tomar estaba muy feliz. Sí, le entendí, no tradujo. Sí, le entendí. No, pero para el público, señor presidente. Sin tomar, tomando. Tres cubas libres que son, por favor. Yo siempre estoy feliz. Así siempre. Me pongo bravo, pero se me pasa rápido. Soy favorito, eso sí. Ajá. Pero no, antes soy de buen humor. Yo tengo buen humor. Uh-huh. ¿Y Warmi? Warmi, Kitopi. Ah, Chaymanta, Canca, Cuba libre. Ari, soltero, Shina, Carcangui, Manchu. Ana, Nyukaka, Casadomi, Cani. Chaymanta. Uh-huh. En mi matrimonio hay mucha confianza, así que no hay problema. Ah, bailar. Usted sabe que puedo ir a bailar, tomarme unos tragos con amigos, pero todo correcto. Warmi kunaban bailar kangi. Kuitsa kunaban bailar kangi. Ari, human. Pero eso fue un sacrificio por el país. Estaba preguntándome si bailé con unas señoritas. Sí, pero fue un sacrificio. Resulta que fueron las candidatas las que participaron en la reina del turismo, esta cuestión. Entonces yo para promover el turismo en el Ecuador me veo obligado a bailar con ella. Ari. Pero fue un sacrificio, era un 85, azules, todas esas cosas. ¿No? Uh-huh. Suma agmican. Cuencapi suma guarmicuna. ¿Ah? Cuencapi suma guarmicuna tiene. Ah, suma suma. Ari. Las cuencanas son guapísimas. Ari, shinapis, lástima canca casadomi canqui. Ari. No, pero en mi juventud. Me acuerdo que tenía una amiga cuencana guapísima y nunca me paró la más mínima bola, pero bueno. Sumagmi canchay shinami ñukanchi llacta pushaka kunaka un cuencapi kan Universidad de Cuenca Pímica. Sumagmi, sumagmi, animi, animi. Sábado punja ñukanchi llacta pushaka Salinas pimikarka chay pimi ñukanchi llacta pushaka base naval picarka. Hipaman bicicleta pimi Salinas manta anconcito kaman rirka. Ña kipaka chunga horas tukukpika ñukanchi llacta pushaka enlace radial nishka pimikarka. Domingo punja, no volman mi rirka, hipaman kañaki toman rirka. Lunes punja, ñukanchi llacta pushaka kitopi, ashtaka ruranatami charirka, chay shinami antanga pushana manta kati pushawan chayta rimarka, y chay pimi paika rikurka, ima shinami ya chuya chishka yana kurita ashtawan ashata kunata antanga kunaman chaymanta rimarka. Hipamanka guardia presidencial nishka yaiku llukshiktami rikurka y chishika ñukanchi llakta pushaka kan nishkapa tandaritami y mashina allichina manta rikurka. Nia tutaka ashtaka wasi pusha kunawanmi tandarirka chaypimi kay crisis financiera nishkamanta ashtawan rimarka kuna. Chay shinami lunes punjaka ashtaka llankarka. Martes punja ñukanchi llakta pushaka Guayaquilmanmi rirka, chaypimi Perú manta, Ecuador manta, Bolivia manta, llakta pushakuna chaypi karka. Colombia mantaka mana shamurkachu, shinapis chaypi shuk hatun tandaritami charirka. Kimsa hora shinatami paikunaka rimarka y chay kipaka tukuy allimi karka. Ñukanchi llakta pushaka Quito manmi tigramurka. Quito pika ajeden nishkamantami rimarka y chaypimi tesen nishkapi llakikuna tiashkata. Allichina kashkata rikuchirka. Ñukanchi llakta pushaka tesetaka allimanmi rikuna kangichi mana kashpaka wichashumi chaypika kankunaka llankana y llami sakiringichi nirka. Miércoles punja ñukanchi llakta pushaka Quito pimi karka. Chaypimi Luis Villacista chaskirka shinallata Rusia manta shuk sinchi makanakutami chaskirka chaykunawanmi ima kunamantapash parlarka. Ña chishika ñukanchi llakta pushaka micha mantami chayshina rimarka. Micha ima shina kashka ima shina allichina manta chayta rimarka. Jueves punja ñukanchi llakta pushaka Quito pipashmi karka. Chaypimi sumak yachana wasiman mana ima kulkita kushpa rimana ima shina yaikuna mantami ñukanchi llakta pushaka rimarka. Hipamanka Antonio Vega, cemento de Portugal nishkamantami Carondelet sumak wasiman chayarka chaypipashmi paiwanka suma parlarka imashina cemento kunata ñukanchi llakta pushak ashtawan mira chingapa rikushkata. Hipaman ñukanchi llakta pushaka creativos nishkawanmi chaupi punja mikunata mikurka. Ña chishi tukupika Tomás Borgemi ñukanchi Ecuador llaktaman shamurka y ñukanchi llakta pushawan ashtaka rimarka. Viernes punja ña cuencaman shamurka chaypimi ñukanchi llakta pushaka Radio Nishkapi Shurri Manakuita Charirka, Radio Cuenca Pimikarka, Hipamanka Gobernación Manrirka y Hipamanka Ña Ashtaka Yangangapa Rirka. Tutaka Shusumak Tutatami Charirka, Noche Cultural Nishkapi, Hipamanka Cuba Libreta Opiangapa Rirka, Bailangapa Rirka y Chaishinami Ishkayoras Tutamanta Kaman Chaishina Bailarka Upiarka. No tiene que traducir con tanto detalle, vamos, son las ideas principales. Mana, tú cuyo. Soy relevante. Anímican. Y ñukanchi llakta pushaka. Contando todo. Soltero shinami, bailarka, upiarka. Mana soltero, shinachu. Mana. Ñukaka casadomi. Shinapis, kanka, bailangi, upiangi. Y kampa warmika kitopi, wawakunawa. Hatun yaki, ñukanchi llakta pushe. Ya, shinami, viernes punya ña. Kipaman, ishka y horas tutamanta. ¿Seguro 2:30 o era 3? 2:30, ¿qué era me fui yo, Lorena? 2:30 de la mañana, temprano. Y hipaman ya bicicletapi puringapa sábado punja yushirka. Alcalde kunawan tandarirka y ña hipamanka kaiman shamurka. Chay shinami ñukanchi llakta pushaka wiliarka paika misa man mirirka, chay pinirka los últimos serán los primeros. Shinapish Emelec mana shinachukarka. Emelec era último, pero no es primero. Shinami kan. Y señor presidente, comienza la liguilla. Lastimosamente el glorioso Emelec no está en la liguilla. Shinami kan. Usted lo ha dicho, el glorioso Emelec, así que es una liguilla sin mucho interés. Chay shinami ñukanchi llakta pushaka. Tenemos que darle espacio a los equipos pequeños. Entonces no es que puede Melé ganar todo. Jack Tapusha, Maipi Ricurcangui, Ecuador, Venezuela. ¿En dónde vio el partido? Carondelet. No me traduzca enseguida, no, en la casa. Casop, Guasipi. Guasipi. Ah, ¿quién mandó el primer gol de Ecuador? El gol de Ecuador fue Isaac Mina. ¿Por un acaso sabe en qué equipo juega Isaac Mina? Dígalo, señor presidente. Ari. Que estornudó y me dejó. En la academia, chay shinamikan, taitakuna mamakuna, kañar manta taitakuna, imbabura manta taitakuna, chimborazo manta taitakuna, chay shinami ñukanchi llakta pushaka, semanan, ima rurashka kunata William, chay shinami Flor Camachoma, ñuka mama Petronaman, tamia ñus titiana, ima nayata kangichi, chay shinami Cuenca manta tukui Ecuador man Williamchi, ashtaka karu llakta kunaman michayanchi. Shinaka, taita kuna, mama kuna, shamuk semanami kutin jata kaiman shamushun ima shina ñukanchi llakta pushakta rurashkata willangapa. Mil gracias, Arturo. Guaranga. Pagi, Arturo. Uh-huh. Mil gracias, Arturo. No en italiano, por favor, Arturo, ¿sí? Es muy tira. Uy, Dios mío. Bueno, muchas gracias. Si Filimena no estaba prendido el micrófono y no oyeron. Ahora sí, Volto gracias. Muchas gracias, señor presidente. Anunciamos a Cuenca que el próximo 3 de noviembre ya se inaugura el nuevo edificio del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo. Ahí se entregarán más de 700 becas a los abanderados del Pabellón Nacional de Escuelas y Colegios Públicos. Agradecemos a Cuenca, agradecemos a la Radio Pública del Ecuador. Ya tiene Radio Pública del Ecuador su frecuencia en Cuenca 88.9. Muchas gracias a todos, señor presidente. Sus últimas palabras. A ver, algunos anuncios para terminar. Primero, no sabía que la Universidad de Cuenca cumplió el 15 de octubre 141 años de existencia. Felicitaciones, señor rector, que creo que quiere decir algo el señor rector. Felicitaciones. Y a demostrar que la universidad pública es la mejor. Señor presidente, quería a nombre de la universidad darle justamente una gran bienvenida a esta universidad y decirle que es una feliz coincidencia que su visita tan importante se haya producido en el mes en el que estamos cumpliendo 141 años de edad. La Universidad de Cuenca es la segunda universidad más antigua del Ecuador, pero procuramos que sea también la más joven, o una de las más jóvenes. De tal manera que, bienvenido. Y una muy breve petición. Mantengamos el diálogo, señor presidente, yo sé que usted está dispuesto a ello, en torno al tema de las universidades. Queremos un diálogo transparente, absolutamente franco, para resolver nuestros problemas y también los problemas del país. Bienvenido siempre, gracias, a esta su casa. Señor, muchísimas presidente. Gracias. Felicitaciones para el aniversario de la universidad. Usted sabe que siempre hemos mantenido diálogo abierto, dos talleres con el presidente de la República y seguiremos conversando. En todo caso, felicitaciones. Yo quiero decirle que en el gobierno, al más alto nivel, tenemos grandes colaboradores de esta universidad. No la propia Lorena, pero Karina Sainz, de la maestría, está el director del Banco Central y muchas otras personas, ¿no? Y realmente el nivel académico de la universidad es muy bueno. Bueno, un aniversario que no es tan dichoso como el de la universidad. Hoy, 18 de octubre, ¿se acuerdan lo que pasó el 18 de octubre de 1977? Se recuerda la masacre de trabajadores de Astra en la Troncal. Son 31 años. ¿Cuántos más o menos murieron, segundo? O sea, los periódicos dijeron que eran 30 y pico, nunca se supo. Ya. Pues revisen, señores. Revisen el coronel que comandó esa masacre, hoy retirado, coronel de policía, y con quién está trabajando en estos momentos. Revisen y díganlo al país, por favor, para que sepan bien claro quién es cada quien. ¿Ok? Bien, algunas indicaciones importantes. En Galápagos, pues los perdedores de siempre desesperados en la campaña también dijeron una serie de mentiras sobre Galápagos. Ahora andan diciendo que dejó de funcionar la LOREC, la Ley Especial Orgánica para Galápagos, desde que entró en vigencia la Constitución. Entró en vigencia, el lunes va a entrar, ¿verdad? Que el lunes entonces deja de estar en vigencia la LOREC. Eso es un absurdo. O sea, la LOREC va a seguir en vigencia hasta que se haga la nueva ley que acoja los nuevos principios constitucionales. Y es un principio general, ¿eh? O sea, las leyes siguen vigentes ya hasta que se emitan las nuevas leyes en concordancia con la nueva Constitución de la República. Así que para los compañeros de Galápagos, un inmenso abrazo y díganles que no hay ningún problema. La LOREC sigue vigente hasta que se tenga la nueva ley de Galápagos con la institucionalidad que establece la nueva Constitución de la República. Bueno, ya tocamos un poco este tema. Era la selección de fútbol. Hoy más que nunca apoyar a la selección, pero no olvidemos que en el domingo le ganamos 1-0 a Chile, ¿no? Que es un fuerte contendor. Y en Venezuela, pues si hubiéramos ganado el segundo tiempo como el primero, le hubiéramos ganado también a Venezuela. Yo no sé qué pasó, ¿no? Faltaba en la defensa alguien de Melec, tal vez. Bien. En todo caso, a ver, un mensaje para Cuenca, el Ministerio de Cultura. Como por ahí los ministros tienen sus engreídos, y creo que Cuenca es engreída también de mi ministro de Cultura, trae a Víctor Heredia para las fiestas del 3 de noviembre, ¿verdad? Entonces ojalá todos los ecuatorianos puedan visitar Cuenca, bueno, no todos, pero muchos ecuatorianos puedan visitarlo. Viene Víctor Heredia para las fiestas de Cuenca y para las fiestas de Cañar también, ¿ok? Y ojalá que se celebren las fiestas en paz. Incluso existe un programa del Ministerio de Educación, Vivamos la Fiesta en Paz, sobre todo para los más jóvenes. Se bebe demasiado en las fiestas, chicos. Y eso es demasiado costoso, toda la cantidad de accidentes, etcétera. Podemos disfrutar. Yo, no, tres cubas libres no hacen nada. Qué manera de... Mira, hoy me siento un poco mal, pero creo que es por la Coca-Cola, no por el ron. demasiado hielo, creo que no, no, 3 cubas libres no hacen nada. Entonces, a disfrutar las fiestas en paz. Felicitaciones a Cuenca por su futura fiesta. Ojalá pueda estar. El año pasado estuve, el 3 de noviembre también, la fiesta de Bahía de Caracas, ¿no? Entonces, ¿cómo quisiera uno poder multiplicarse? Pero algunas veces hay que escoger, ir alternando para no discriminar a nadie. Pero haremos lo posible también para darnos un brinco por Cuenca. Pero felicidades en su fiesta, a celebrarla con mucha alegría. Viene Víctor Heredia y sobre todo los jóvenes a celebrar la fiesta en paz, sin mucho licor, sin los excesos que lamentablemente algunos se dan. Algunas veces se dan. Bueno, no saben la alegría que ha sido, y creo que hablo en nombre de todo el gabinete del Gobierno Nacional, la alegría que ha sido para nosotros estar en esta ciudad tan entrañable. ¡Que viva Cuenca, compañeros! ¡Y que viva el Azuay! ¡Hasta la victoria siempre!